una noche como esta, justo hace 12 años, nació un programa de radio. Un espacio que soñaba con ser nave y refugio de muchos entusiastas, de muchos buscadores, de muchos apasionados con el gran enigma de la vida. El camino no ha sido fácil, pero aquí estamos, en un lugar sagrado, celebrando con todos vosotros que nada ni nadie haya podido rebajar ni un gramo de nuestra pasión por conocer, por descubrir, por soñar, como aún sueñan los que tienen el alma de niños. Seguimos hablando el misterio y su significado profundo y transformador, y estamos aquí 12 años después gracias a vuestro apoyo. Quizá porque vosotros también guardáis como un tesoro el latido del alma de los niños y esa visión llena de asombro y de fascinación por lo desconocido. No puede haber mejor lugar de poder para celebrar esta madrugada mágica. Amigos, bienvenidos a Milenio 3. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Esto es Mérida, es el anfiteatro, esto es patrimonio de la humanidad. Esto fue la capital romana del Imperio Romano aquí, en nuestro país. Esto fue la capital visigótica de los visigodos. Aquí hay mucha historia. Llevamos un tiempo ya. Y es uno de los pequeños secretos, ¿no?, de Milenio 3. Pasan cosas a veces antes de los programas que quedarán ahí para nosotros. Pero está siendo muy emocionante y la verdad es que este lugar es muy acogedor, a pesar de que os contemplan 2000 años. Lo que estáis escuchando, que pone mi querido Noel Calero, es el sonido de la sibila. Y os voy a pedir una cosa, que lo van a entender quienes estén en todo el mundo ahora mismo conectando con nosotros. Me voy a quedar callado, que ya es difícil. Y que suene esto. Lisa Gerrard haciendo un cántico. Un cántico de la sibila de Cumas. Un cántico de la señora del inframundo. Un cántico de la mujer aparecida de las profundidades, que revelaba las verdades del mundo. Las verdades que están detrás de lo aparente, la verdad detrás de la mentira en la que vivimos. Los antiguos acudían a lugares bajo la tierra, bajo estos mismos pétreos edificios, para encontrarse con lo que sabían que estaba ahí, los dioses de la profundidad. Por eso se le dedica esta canción y suena de esta forma. La he puesto mil veces en el estudio de la cadena SER, pero nunca ha sonado como aquí. Y de verdad que yo estoy francamente emocionado. He escuchado con estas músicas cuando no estaba esto repleto de amigos y de amigas, y sentía primero que estaba muy loco, y segundo que es como un sueño hecho realidad, ¿no? Estas piedras iluminadas, este lugar tan sagrado, este lugar donde pasaron tantas cosas, lleno de personas que siguen nuestra locura colectiva de ir un poco a contracorriente. ¿Y cómo sonaban estas músicas? Caramba, sabían mucho los romanos, ¿eh? Sabían mucho porque he estado en pabellones. Hemos estado en muchos sitios, Carmen, ¿verdad? En muchos. Y nunca la música nos ha hablado como nos ha hablado esta noche. Nunca la música ha calado tanto nuestra alma como esta noche. Nunca estas canciones que vienen de hace siglos e incluso milenios y que eran no música para escuchar y divertirse, no. Era música para conectar con el otro lado. Era la música de lo que estaba ya al otro lado. Era la música del inframundo en ocasiones. cuando hemos hecho el ensalmo mágico de poner estas músicas que estoy seguro, me cortaría un brazo, jamás han escuchado aquí, yo he notado que había un embrujo, que había algo, yo espero que lo sintáis, había algo rodeándonos, había algo que es la piedra que habla, había algo que es la noche, no hay techo hoy. Esto que estamos emitiendo surge hacia las estrellas. Es un canto a lo antiguo y un canto a lo moderno, un canto al futuro. Yo creo que es apasionante. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Me estoy imaginando, bueno, esto solo lo puedo hacer la cadena SER. Esto solo lo puede hacer la cadena SER. Me estoy imaginando ahora mismo un ovni, un platillo volante, ¿os imagináis? Que sobrevolaba la zona de Extremadura y diría, ¿qué están haciendo aquí? ¿Hay un círculo de piedra? Oiga, comandante galáctico, ¿hay un círculo de piedra? Hay unas 1200 personas, suenan unas músicas maravillosas, extrañas, eso sí. Está iluminado, ¿será una señal? Estoy cada vez peor, ¿verdad, Carmen? Sí, la realidad es que estás cada vez peor. Menos mal que Primitivo Rojas nos ha hecho esa introducción con esa maravillosa voz que tiene. Menos mal que le ha recordado que cumplimos los 12 años. Fijaos qué cumpleaños tan mágico en un lugar tan especial y rodeados de tanto cariño. Hay gente de todas partes de España que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos dos días que hemos estado en Mérida. Y solo nos queda a nosotros agradeceros de verdad ese esfuerzo de estar aquí con nosotros, hoy dentro de la nave, en un lugar mágico como este, y viendo cómo Milenio 3 llega a los 12 años, a un cumpleaños mágico, aquí con vosotros, en Mérida. Gracias, gracias de verdad. Ahora está sonando Yulunga, que es una música que se hizo para conectar de verdad con lo... ¿Con lo qué? Con lo que siempre estáis rodeándonos y siempre hablamos, ¿no? Llevamos 12 años hablando de ello. Y qué hermoso, qué potente. Me gustaría mucho estar con vosotros. No sé si bajarme de repente y meterme ahí. Y sigues tú. Mira bien. Porque me encantaría saber cómo se ve eso desde allí, ¿no? Pero con la gente, metido ahí en la gente. Ya, yo cuando estábamos... Estaban todavía preparando un poco, nos hemos subido, además a la zona de las gradas más altas, porque se ve muy bien. Y decía, jo, qué envidia me dais lo que esta noche podéis estar ahí viendo el programa, escuchando las historias que ahora mismo vamos a empezar a contar. Historias algunas que nos van a llevar a lugares remotos, otras que muchos habéis transitado por carreteras de la propia Extremadura, con fantasmas, con aparecidos, con leyendas. Vamos a tener alguna sorpresa porque parte de nuestro equipo ya se ha desplazado a un lugar mágico y nos dais, en el fondo, mucha envidia de estar allí viendo como un programa de radio de un loco, como él ha dicho, y su equipo, pues intenta transmitir lo que se está perdiendo en esta España tan maravillosa y en localidades tan maravillosas como esta, como Mérida. Vamos a hacer una cosa. Abrimos ya líneas de contacto. Qué conexión, ¿no? Hablar de líneas de contacto, ver los móviles que resplandecen en la oscuridad, iluminando piedra que ha visto tanta sangre, tanta gloria también, tanta expectación. Bueno, pues las abrimos porque ahora mismo hay gente de los cinco continentes que quieren estar también aquí con nosotros, ¿no? Claro que sí, líneas abiertas como siempre a través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Es alucinante, ¿no? Yo es que soy muy... Me llega la música, está hecha con un sentido, ¿no? Vosotros lo sabéis, hay una cosa que es como el arte para decorar o la música para pasar el tiempo. Hay otras cosas, el arte para conectar y la música para conectar con lo importante. Los romanos sabían mucho de eso. Así que iniciamos este viaje asombroso que... Lo veis, nosotros somos como somos, ¿no? Aquí ni ningún guión, no lo ha habido jamás, ni en la tele ni en la radio. Hablamos de corazón. Creemos que sabemos lo que vamos a contar, luego Dios dirá. Pero nos gusta mucho, ¿no? ver ahora tanta gente, tantos amigos de tantos lugares que nos han mostrado tanto afecto, sentados en un sitio que no es convencional, que es un anfiteatro romano, pues posiblemente el más importante, uno de los más importantes del mundo en su tiempo. Pasaron muchas cosas y además está hablando de un aniversario importante también. Estamos en Mérida y vamos a compartir esa doble posibilidad: la Extremadura del misterio, la Extremadura mágica y el mundo misterioso también de Roma. Porque si estáis sentados en esas sillas, en esta arena, en este foro y en esa piedra, os gustará saber, como a mí, qué pasó aquí mismo, ¿no? Yo os pido un aplauso grande de verdad para un hombre que, yo lo digo siempre, mi palabra favorita es enteos, entusiasmo, cerca de Dios. Cada uno ponga el Dios que quiera. Cerca de lo que es superior a nosotros, cerca de lo innombrable, cerca de lo luminoso, cerca de algo que nos conecta con lo más hermoso que tenemos. La gente entusiasta, me da igual su profesión, es maravillosa. Siempre tiene deseo de más, siempre quiere agradar, siempre quiere investigar, siempre quiere explorar. Y no estoy hablando de que seamos nosotros, ¿no? Aquí, que no, vosotros. Cuando hacéis 600 kilómetros para venir aquí, vosotros con la moto desde Barcelona, vosotros desde Zaragoza, vosotros desde Cádiz, vosotros desde aquí mismo, todo eso es entusiasmo. Y cuando el entusiasmo se junta, ocurren cosas siempre maravillosas. Estamos bendecidos, creo, para mucho tiempo después de lo que está pasando aquí a nivel de energía, ¿no? Pues un hombre que tiene energía, un hombre que seguramente sea el crítico televisivo, porque es del mundo de la televisión también, aunque él es un formidable escritor, más reputado, más prestigioso, una figura de referencia en la vanguardia. No sabéis lo que Víctor Amela ha hecho para estar esta noche aquí. Él tenía que estar en Tarragona, otro lugar con reminiscencias romanas. Uh-huh. Ha hecho todos los trasvases del mundo y más, porque dice Iker, yo esto no me lo pierdo. Él se ha convertido en un explorador de la Roma del misterio, de la Roma de los fantasmas, de la Roma de la maldición, de la Roma que no se conoce. Y es uno de mis amigos del entusiasmo. Víctor Amela, gracias. Un aplauso. Qué gusto, qué placer. Es verdad, hace unas horas estaba en Tarraco. Fíjate, Tarraco y Emérita Augusta están unidos por una persona: César Augusto. Ese hombre, que fue sin duda el hombre más poderoso del mundo y quizá de la historia, fue el que distinguió con los títulos de ciudad tanto a Tarraco, que fue capital del mundo romano durante 2 años, como a Emérita Augusta, de manera que están hermanadas por ese hombre, Augusto. Y muchos que estáis aquí, que sois de Mérida, diréis, bueno, conocemos la historia un poco, ¿no? Otros no, y ocurrirá, como está pasando últimamente, que hay personas que queremos saber. Se celebra ahora ese aniversario, ¿no? Son 2000 años, Víctor. El día 19 de este próximo mes de agosto se cumplirán justo 2000 años de Augusto, ese hombre que da nombre al mes, a y agosto. Esto no es publicidad, ¿eh? Pero como Víctor es mi amigo y yo soy su fan, este libro se llama Amor contra Roma, y es que hay que ayudar a la gente que lo hace con pasión y con entusiasmo. Y Víctor es como siempre, se mete a investigar una novela. ¿Y qué nos ocurre a los que escribimos? Yo escribía, vamos. Que de repente te empiezas a enamorar de los temas, o no, y empiezas a tirar del hilo y dices, caramba, y luego resulta que sabes más que muchos de los especialistas porque te has metido en eso. Y Víctor me decía, Iker, estoy descubriendo unas cosas. Por ejemplo, Víctor, ¿mm? Esta noche hemos tenido aquí, aunque solo lo han disfrutado las personas, los mil y pico amigos, estamos aquí, de gladiadores, personas que representan de nuevo lo que pudo ser aquello durante 400 años. Vale, pues la magia, la invocación, la superstición, las tablillas de maldición, de mal de ojo, existían ya con estos juegos. Absolutamente. Fíjate, aquí cabían 15.000 personas. Es impresionante, ¿no? Las pasiones encontradas, porque claro, cada una de esas personas tenía sus favoritos y quería que ganaran, y algunas de ellos recurrían a brujas, a personas que dominaban los hechizos y, por ejemplo, hacían una tablilla de fixio, una tablilla de maldición, y llegaban incluso a enterrarlas en la arena en ciertos lugares para dañar al gladiador. Pero los gladiadores, que sabían esto, se protegían a su vez con amuletos. O sea, que era una guerra mágica sobre la arena constante, una guerra mágica de maldiciones y de contramaldiciones. Una lucha continua. Claro, aquí se disputaban la vida y la muerte, ¿no? Pero también mucho dinero. porque apostaban cada uno de ellos por uno de esos gladiadores. Fíjate, hoy estábamos en el Museo de Mérida, que yo estoy seguro que muchos de los viajeros del milenio, que yo siempre lo digo, qué bonito es, ¿no?, acudir a una ciudad que uno no conoce. El argumento es Milenio 3, pero al final es lo de menos, porque al final te puedes quedar unas horas y conocer cosas que no conocías, que forman parte de tu conocimiento, repito, no para abrumar a nadie, para tu propio conocimiento, para saber un poco más de la vida, de este misterio de la vida, ¿no? Estamos, Víctor, en el museo. Don Agustín nos ha hecho una increíble visita express por el museo, ¿verdad? Y de repente había una placa y yo digo, esto me suena. Eran nombres, ¿no? Os imagináis la lápida de una tumba. Y de repente, que eso a mí me impacta, ¿no?, un hombre borrado, a conciencia. Otro hombre, un hombre, un varón, borrado. Y yo he dicho, esto me suena al mundo funerario de los egipcios, de faraones malditos. Esto ocurría, porque Roma, tenemos la imagen, Víctor, de nos ha legado la urbe, nos ha legado las leyes, nos ha legado un mundo luminoso, racional, exacto. Pero detrás hay todo un mundo de superstición constante. Esto a lo que tú aludes se llamaba la damnatio memoriae, es decir, borrar la memoria de una persona que por algún motivo ha caído en desgracia de los que mandan, de los que tienen poder. Quieren borrar sus efigies, sus bustos, el nombre de las epigrafías y de los documentos, la memoria de esa persona, como si jamás hubiera existido, ¿no? Y quien fue un maestro en esta cuestión fue Augusto. Él lo hacía. Augusto se preocupó de que alguna persona quedara borrada de la historia. Por ejemplo, Julio Antonio. Julio Antonio, hijo de Marco Antonio, el máximo rival que tuvo jamás Augusto, fue criado por él. Pero cuando era un adulto fuerte, bronceado, guapo, un gran auriga en el circo de Roma, se convirtió en amante de su hija. Y eso él no lo soportó. Hizo que se suicidase. Y después borró todo rastro de su nombre, de su memoria, de los documentos. Afortunadamente ha quedado algún vestigio y por eso hoy podemos hablar de él. Pero si hubiera sido por Augusto, no podríamos ni siquiera recordarle. Con sonidos que hacen reverberar las piedras, muchísimas personas conectando ya con nosotros. Esta noche es muy milenaria, muy especial, y hablamos de acontecimientos muy lejanos, y estaréis pensando, y estarán pensando a través de la radio, esto ya no tiene nada que ver conmigo, esto es otro mundo, no nos toca para nada. Vamos a descubrir esta noche que tenemos mucho todavía latente y presente, ¿no?, de todo lo que ocurría en esta historia, por ejemplo, encerrada en Mérida hace unos 2000 años, se dice pronto. Pero ojo, hablamos, y Noel Calero se lo voy a indicar, porque entramos en áreas un poco más oscuras incluso. Hablamos de brujería, y la brujería en Roma existía. Hemos visto algunas piezas, algunos objetos, algunas cosas que causan escalofrío solo mirarlas. Ritos de brujería. ¿Cómo eran las brujas romanas, Víctor? Las que tenían más fama eran las etruscas. Tú has hecho mención de esos ancestros de los romanos y las tracias. Livia, la esposa de Augusto, era una gran discípula de esas brujas y dominaba los brebajes, las pócimas, tanto afrodisíacas como para crear impotencia en un varón, los venenos para emponzoñar al enemigo. Y los hechizos, los conjuros. A mí lo que me sorprende es que ellos mantuvo durante un tiempo es que eran eficientes. Ellos creían a pies juntillas en ello, ¿no? Hasta tal punto que en dos ocasiones diferentes Augusto decretó la expulsión de Roma de todos los magos y de todos los astrólogos. Es decir, que había, y muchos, y seguramente eran temibles. De tal modo que el hombre más poderoso del mundo tenía miedo de los astrólogos y de los magos y los expulsaba de Roma cada cuánto tiempo, ¿no? Hoy en el mismo museo he visto unos clavos, ¿te acuerdas? Había unos clavos ahí, afilados. Y recordé algo que me dijo Víctor. Había clavos de muerte, clavos de los muertos, que se empleaban de cierta forma. Fíjate, por una parte, esas tablillas de maldiciones, que eran de un plomo muy fino que se podía enrollar, eran claveteadas con clavos de hierro en los féretros, sobre todo de niños muertos o de personas muertas en circunstancias trágicas, porque se creía que esos muertos viajaban más rápidamente al Hades, a los reinos de Plutón. También a veces se echaban esas tablillas en los pozos, porque se creía que las corrientes subterráneas de agua conducían eso al Hades, y por tanto se le podía invocar para hacer mal y daño a alguien. Pero a la vez también ellos creían, los romanos, que extrayendo el clavo de un ataúd y clavándolo en la jamba de una puerta, eso te protegía de los malos espíritus. O sea, un mismo objeto que maldecía podía proteger en un sentido inverso. Te protegía de los malos espíritus, porque supongo que los reconocían y se daban la vuelta, ¿no? Y bueno, en las casas era continuo ese tipo de rituales, continuo. Por ejemplo, ellos creían que si tú cruzabas las piernas delante de una mujer embarazada, esa mujer perdía el hijo. O sea, cosas tan simples del día a día como esta. Pero luego tenían amuletos en contra de eso, para ¿no? protegerse. Para protegerse. Claro. Hemos visto también en el museo cómo había amuletos fálicos que sí. llevaban para la fertilidad, cómo había una especie de muñequitas pequeñas, algunas hechas en hueso, uh-huh. que también las solían tener las mujeres uh-huh. en sus habitaciones sí. para ayudar a tener hijos. Una magia doméstica o apotropaica, es decir, protectora de la casa. Por ejemplo, un trozo de hierro en la pata de la cama protegía a la persona que dormía en esa cama. Un coral rojo era muy apreciado porque se creía que ahuyentaba a los malos espíritus. En su defecto, un cordón rojo. Aún hoy los cabalistas lo llevan. Aún en muchos sitios se sigue poniendo a los bebés en las cunas contra el mal de ojo, contra aquellas personas que por tu niño, si es muy bonito, que para tu claro, padre va a ser el más bonito más del mundo, ¿no? Pues si alguien le echa mal de ojo es para contradecir ese mal de ojo. Por ejemplo, lo ponen siempre en las cunitas y en los cochecitos. Era el día a día, el ámbar. El ámbar también protegía de los malos espíritus y los penes. La figura, figurillas de penes que a veces eran así pequeñitas, que colgaban de una lámpara, que tintineaban. Ellos creían que ese tintineo ahuyentaba a los malos espíritus y sobre todo que cuando las personas entran en una estancia y ven un pene, sonríen, los hace sonreír. Esa sonrisa es la que ahuyenta los malos espíritus. Estamos ya metidos, ¿verdad? No sé si lo sentís en la Roma mágica, en la Roma que, como todo en el tiempo, no sabemos lo que es el tiempo, ni el espacio, ni la historia, igual sigue ahí, igual sigue de alguna forma. Es más, para muchos, sigue ahí. Y hay conexiones, ¿no? Los fantasmas de Roma. Algunos les llamaban larvas. Yo decía, ¿por qué? Voy a aprenderlo esta noche. ¿Por qué ese nombre? Larvas. Los fantasmas de infantes, fantasmas de niños que se aparecían. Una constante. Y en lo que contaba Víctor Amela, pues varias ideas rápidas que no nos son tan lejanas. De repente Carmen cuenta, y nos ha ocurrido, lacitos rojos que se ponen para quitar el mal. En el, y tú lo sabes muy bien, Víctor, en un lugar mágico y tenebroso español, Santuario de la Balma, los demonios se quitaban con esos lazos rojos quitando de los dedos. Sí, sí. Hay toda una serie de cosas que sabemos más o menos de dónde vienen, muchas vienen de Roma. Y Roma las aprendió de otros lugares. Vamos a hacer una cosa, ahora ni 52 minutos, que yo creo que puede ser muy interesante. En algún lugar de esta ciudad, en algún lugar de esta ciudad, están dos amigos, Víctor, con los que vamos a seguir hablando de la Roma misteriosa, que sigue presente, no es nada antiguo. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches. Vamos a ver si nos llega la conexión. Javier Pérez lo Campos. Han secuestrado los espíritus. Hola, buenas noches. No llevaba el clavo. No llevaba Hola, el clavo de Javier. Hola, buenas noches. Te escuchamos perfectamente aquí en el anfiteatro. ¿Dónde estás, compañero? Bueno, pues estamos en un lugar impresionante. Bastante cerca de vosotros, pero sin embargo parece un sitio completamente opuesto en el que estáis, por la tranquilidad, por la calma, por la soledad. Es un sitio donde se llevaban a cabo gran parte de esos rituales que hoy vamos a conocer, rituales de muertes, creencias en aparecidos, es decir, todo tipo de ritos que se llevaban a cabo aquí precisamente para evitar que el difunto regresara de la tumba, la creencia ancestral que se ha dado en todas las culturas y que por supuesto no podía faltar en la cultura romana. Son los columbarios. Javi, ¿me estás contando? Permíteme, otra cosa que tenemos súper metida en la cabeza, porque las películas, los libros, las novelas, la iconografía moderna nos habla del zombi, el vampiro. Muchos sonríen y dicen, bueno, esto viene de... No viene de Transilvania, ni viene de muchísimo antes. Me estás comentando, Javier, que había esta creencia en el mundo romano, y ojo, no hablamos solo de Roma o del mundo de la península itálica, hablamos de Mérida, y aquí había ese temor y esas invocaciones contra los muertos que podían regresar. Sí, y precisamente el entierro era la parte más importante para evitar todo esto. Los romanos lo llamaban la mala muerte, la creencia de que el difunto podía regresar y atormentarles en sus propios domicilios. Y ahora nos contará Israel Espino, que está con nosotros también, pues un poco más en profundidad, cómo eran estos rituales y estas creencias ancestrales. Pero para haceros una fotografía del lugar en el que estamos ahora mismo, es un recinto apartado, es un cementerio romano, son los columbarios. Y hemos elegido un lugar concreto porque nos ha parecido especialmente tremendo, ¿no? Y son los mausoleos de los Boconios y de los Julios, de dos familias romanas que vivieron aquí y que fueron enterradas precisamente aquí. Pues estamos ya en ese mundo. Israel Espino es una de las grandes, grandes, grandes divulgadoras de la Extremadura mágica, y yo creo que ha cogido el testigo de una forma maravillosa y que a través de su blog sobre la Extremadura misteriosa, la Extremadura sobrenatural, la Extremadura desde luego no convencional, está haciendo una labor maravillosa a través del diario Hoy también, difundiendo, ¿no?, toda una serie de contenidos que yo conozco, en el sentido, conozco solo una parte, porque yo cuando era mucho más joven me pateé mucho estas tierras, ¿verdad? Nos hemos pateado mucho estas tierras, sí. Y igual luego contamos anécdotas, ¿no? Tras el misterio más profundo. Luego os hablaremos, que igual tiene relación, Víctor, no lo sé, os hablaremos de dos arquetipos muy importantes, que en Extremadura, que yo creo que es una tierra que queremos mucho, que ha mantenido el concepto, lo digo en el buen sentido, agreste, algunas tradiciones y alguna conexión, ¿no?, con lo profundo de la madre tierra. Entonces, algunas cosas que en otros lugares de España se han olvidado más, aquí se han mantenido como en un legado especial. Y hay dos arquetipos de aparecidos que luego vendrán aquí investigadores extremeños a contarnos. El hombre, la figura delgada, la figura casi cadavérica, oscura, que me ha recordado, por ejemplo, cuando aparecía aquí el caronte, lo que hemos vivido antes, el encapuchado, o a veces con un sombrero incluso. ¿Por qué ocurre eso? Y luego la niña vestida con un traje que parece antiguo, fantasmas de niños, y que en Extremadura tenemos unos casos espectaculares. Israel, compañera, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Iker. Gracias a vosotros por venir a mi tierra y por venir a mi ciudad. Estamos encantados, nos hemos recibido con un cariño increíble, tú lo has vivido con nosotros, gracias. Ayer visitamos contigo algunas partes de la Extremadura mágica, más o menos hasta, de la Mérida mágica, perdón, a estas horas. Y me está hablando Javi de los rituales para la mala muerte. Quiero saber algo más esta noche. Pues sí, porque el romano realmente no tenía miedo a la muerte, tenía miedo a la mala muerte, a ser mal enterrado, a tener que volver para atormentar a los suyos, a los más cercanos. El romano, una vez, bueno, incluso antes de morir, ya comenzaba una serie de rituales que hacían que ese camino hacia el más allá fuese más fácil. Por ejemplo, estos rituales cambiaron, evidentemente, a lo largo del imperio, pero, por ejemplo, uno de ellos era cuando el romano estaba ya agonizando, todavía no había muerto, se le ponía en contacto con la tierra, con la madre tierra, se le ponía en contacto con el suelo para que esta tierra le acogiese. Si este acto tú no lo cumplías, por ejemplo, aquellos que eran ejecutados, aquellos que eran ahorcados, no llegaban a tocar el suelo, estaban condenados a aparecerse más tarde, como bien decías tú, como larvas, como lémures, como fantasmas. Permíteme, Israel, sí. Es decir, estamos viendo la imagen de un ajusticiado. Aquí, en este foro donde estamos, en este anfiteatro, nos contaba ayer Miguel Alba, el arqueólogo que ha estado con nosotros, que había cientos en ocasiones de ajusticiamientos. Que en ocasiones había cosas tan tremendas, Víctor, y me quedo impresionado, como se dejaban una serie de armas, una serie de gladiadores, o los propios ajusticiados con una serie de armas solo para algunos, para que ajusticiasen al resto. Era una especie de sálvese quien pueda, y la gente en estas mismas gradas viéndolo. O sea, aterrador, terrible, ¿no? Pero me estás contando que encima la mala muerte era, si tú no tocabas tierra, permanecías en esa especie de limbo, Israel. Ajá. También si eras ajusticiado, aunque fuese de otra manera, como tú bien decías, si morías antes de tiempo, de ahí también el miedo al fantasma de los niños. Los niños eran personas que no habían llegado a concluir su vida. Entonces se convertían en espíritus iracundos que vagaban pidiendo justicia por no haber vivido lo suficiente. Tenían, no solamente era miedo a esos niños, sino también a los rituales. En el funeral de un niño había gente que aprovechaba para en ese ritual hacer una serie de actos para cargar contra sus enemigos. Se utilizaba la muerte de los niños para cargar contra los enemigos. Entonces, esa figura de ese niño, que efectivamente 2000 años más tarde todavía sigue vagando por algunos rincones de nuestra tierra, daba y da todavía bastante temor a los que vivían y a los que vivimos ahora. Tengo entendido que efectivamente la negromancia, la necromancia era tan común en Roma que se intentaban robar pues restos de uñas, de pelos, de huesos, de cadáveres para sortilegios. De tal modo que una manera de evitar eso era quemar a los cuerpos y las cenizas, rociarlas con vino, apagar de ese modo las brasas y evitar que el espíritu de ese muerto volviese a hacer daño. ¿Estoy en lo cierto? Israel, ¿conocéis algún dato de ese nivel? Sí, sí, efectivamente se utilizaba a esas criaturas y partes de los cadáveres de esas criaturas para hacer esos rituales, no solamente para atacar a alguien, que era lo que más se solía hacer, sino también a veces para poder ganar ante esos enemigos. Es curioso, estamos hablando y el público que está aquí y el que está siguiéndonos todo el mundo a través de cadenaser.com, de ikerjimenez.com, de lanadelmisterio.com, con Guillermo León y Diego Marañón. Diego aquí, pero también está haciendo su trabajo seguro ahí en la penumbra. Todo lo que estamos viendo ahora, de uñas, pelos, atadillos con cabello, todo esto del mal de ojo, la hechicería, que cuidado, con la crisis además, ha aumentado exponencialmente en España. Todo esto la gente está pensando que viene del mundo afrocubano y resulta que en la vieja Roma, digamos, no hemos variado tanto, ¿no? Mm-hmm. Ocurría exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que era muy cotizado? La sangre de gladiador muerto. Había un mercado de esa sangre, sí, para o protegerse o perjudicar a alguien. ¿Cómo sabes tantas cosas, Víctor? Porque me he documentado mucho para Amor contra Roma. Y la sangre del gladiador muerto, por todo lo que concentraba esa sangre, era especialmente valiosa y cotizada en ese submundo de sortilegios, hechizos y conjuros de Roma. Ahora te voy a preguntar, Víctor, por esa especie, y yo creo que vamos a vivirlo, casi de manual de cómo se maldecía. Las tablillas, los elementos concretos y, ojo, mirad al cielo. Mirad al cielo esta noche en Mérida, porque el cielo traía profecía, traía presagio, había que saber leerlo. Os ha pasado y a mí me ha pasado. La gente aún, algunos, saben leer el cielo. Yo ya no tengo ni idea. Y los pájaros. Y si los pasaba pájaros. Un pájaro cuando estaban contemplando la noche y sus plumas eran negras, traía la muerte. Alguien iba a morir al día siguiente y siempre se cumplía. Y hay más. Y más que tiene que ver con los hombres más poderosos del mundo. Por ejemplo, aquí imaginaros, mirando este cielo que está, que lo tenemos como sombrero esta noche tan especial. Este cielo dibujó muchas cosas y vamos a contarlo también. Pero, si os parece, creo, Israel, que tenemos una pequeña sorpresa, aunque sea como una ráfaga. Le voy a pedir a Noel que incluso quitemos cualquier sonido. Porque aquí en Mérida, y esto me parece fascinante, y me parece que es una forma de aproximarse a la historia con sentimiento, ¿no? Había unos ritos, Israel, que eran el funeral. Y tú me decías, aún hay gente que ha aprendido los viejos ritos, y si me dejas que, aunque sea una ráfaga en tu programa desde el anfiteatro, para toda esta gente suenen esos ritos, esos lamentos, la gente va a sentir el sobrecogimiento de hace 2000 años. ¿Es posible, Israel? Efectivamente, durante el funus, el funeral romano, había unas mujeres que eran las plañideras. Todavía quedan restos en algunos pueblos extremeños a día de hoy. Bueno, pues hay una gente estupenda de la ciudad que bajo la batuta de una arqueóloga excepcional, Pilar Caldera, han recuperado ese canto, esa naenia, que es como se llamaba, y han vuelto a ponerla en pie y han vuelto a representarla y escucharlas desde aquí, desde estos columbarios, va a ser impresionante. ¿Qué podemos, en un flash, Israel, antes de escuchar esos sonidos con los que viajaremos a otro lugar, ¿por qué hacían eso? Plañidera se nos ha quedado. Víctor ha sentido. Nosotros hemos conocido ese tipo de rito en la España de hoy. Así como si íbamos a la alberca en Salamanca y la mujer de la campanilla de muertos sigue saliendo algunas noches para hablar de las ánimas. ¿Por qué se hacía esto? ¿Eran unos llantos para acompañar el alma del difunto? Para acompañar, para despedir. Era una parte más de los ritos funerarios junto, por ejemplo, a la unción del cuerpo con aceites, con perfumes, ese acompañamiento hasta el más allá. Se le llamaba también durante varias veces a lo largo del camino para comprobar que realmente esa persona estaba muerta, y ese llanto, ese dolor que tenían que mostrar siempre era demostrarle a ese difunto que podía irse tranquilo, que aquí se le quería y que no hacía falta tampoco que volviese. O sea, que había un auténtico mapa del más allá, cosa que hemos perdido. O sea, todas las culturas antiguas tenían su modo de viajar al otro lado. Llegamos nosotros, que somos los más listos del mundo, ya no sabemos nada. El umbral, bueno, de no la oscuridad es total. Claro. Y Víctor, hecho, si la próxima novela es anterior, Egipto o prehistoria, te vas a encontrar con lo mismo. Hemos perdido cualquier tipo de regla. Quedan algunos lugares remotos donde, ante crímenes terribles, hay algunas mujeres enlutadas que siguen llorando para que el espíritu no se quede allí. Como lo vimos en Perú con los pistacos, con esos cuerpos de pobres personas que iban solos por las selvas peruanas, los cogían unos desalmados y directamente los desgrasaban cabeza abajo mientras plañideras de allí rezaban para que ese espíritu no se quedara en las chozas donde poco a poco y gracias a velas que iban poniendo alrededor a grandes cirios, esos cuerpos, la grasa la iban perdiendo y con esa grasa hacían también todo tipo de rituales. Y las plañideras, como sabían que era un crimen, hablamos de la selva de Huánuco en Perú, hacían ese ritual que, ¿de dónde vendrá? Y es otro continente, para que el alma de ese hombre ajusticiado, qué curioso, pues tuviese un buen viaje, ¿no? Dentro de lo que cabe, lo habían matado, pero tuviese un buen viaje. Me dices, Israel, que en Mérida, ni más ni menos, no es ninguna película, con documentos arqueológicos, se ha logrado la partitura maravillosa y también sobrecogedora, que ahora mismo vamos a escuchar, ¿no? Javier. Bueno, y en este caso además hay que decir que formaban parte del ritual, que era importante para saber el estatus del difunto. Si, bueno, pues si aparecían las plañideras era signo de que este difunto era alguien pudiente, ¿no? Y era parte también importante, como decía, el que las plañideras tuvieran especial cuidado en guardar las lágrimas en unos frascos que eran los lacrimatorios y que se enterraban. ¿Guardar lágrimas, has dicho? Sí, guardar esas lágrimas y enterrarlas junto al difunto, y que aquí, precisamente, en este sitio donde estamos, se han encontrado algunos de esos recipientes, de esos lacrimatorios que formaban parte de este funus. Pues queremos escuchar, aunque sea en un fragmento, ¿no? Queremos el 1 de junio, que es ya del 2014, hace 12 años que nació esta locura llamada Milenio 3 en la cadena SER, qué mejor cumpleaños, sobrecogedor también. Es una celebración muy a lo nuestro, ¿no? Las plañideras que interpretan textos de la antigua Roma en un lugar patrimonio de la humanidad suenan, ¿cómo suenan? Así. De verdad, para esta gente que sigue haciendo esto, porque esto tiene que revivir un poco, y porque hacen los ritos, repito, que es lo increíble, con las tablillas, con los documentos, con lo recuperado. Ahí lo tenéis, es un sonido casi de fondo, no es una música, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Plañideras en Mérida 2014. Como que si quisiera acunar al espíritu del muerto para que se vaya tranquilo, ¿no? Y es que vamos a hablar de eso. Yo prefiero que no me acunen, por ejemplo. Bueno, no, desde luego que es... Porque ahora estamos aquí todos juntitos, ¿no? Sí. Y eso está muy bien. Entonces la radio es otra cosa, es una fiesta esta noche. Pero, ¿cómo le estará llegando a mucha gente, Víctor, todo esto? Por ejemplo, no sé, en el mismo Perú, o en México, en Venezuela. ¿Qué está diciendo nuestra gente en las redes sociales en una noche tan especial? O en Estados Unidos, porque también nos están escuchando desde Estados Unidos. Mandan, además, muchos saludos y que tienen mucha envidia, que a ver cuándo vamos allí a hacer un programa. Ojalá. Nada, que nos inviten y nosotros allí, si no, allí nos puedo vamos. Puedo ir, ¿no, Víctor? Tú estás invitado siempre. Gracias. Nos dice Aitzi, es una auténtica pasada, parece que estamos todos los milenarios allí, esto es mágico. Daisy Nieves, aquí en Perú colocan cintas rojas o semillas de guairo a los bebés contra el mal de ojo. Natalie nos decía, a mis niños les he puesto las cintas rojas, la manito de caravaca y cuando el hipo, el hilo rojo en la frente. Fátima, hoy en día lo primero que te regalan las abuelas es una pulsera de coral rojo. Gerson García, por lo visto allá en España les encanta desvelarse, pero qué bonito que a mucha gente le interese el misterio. Me encantaría estar allá, los escucho desde Estados Unidos. ¿Sabes lo que ha dicho ahora Víctor Amela? Que me ha encantado. Cuando algo tan propio, una pulserita de coral rojo, ¿no? Hoy en día, ¿qué has dicho? Roma. que está ahí presente en todo, ¿no? Y cosas que tenemos hoy, casi como valorios, le damos relativa, vienen de todo esto. Dos signos que hoy hacemos y que eran protectores en Roma. Este, lo de Bárcenas. ¿Eso era un signo? Sí, sí. Protector. Protegía de los malos espíritus. Ojo, ¿eh? Y este... Pues por la calle nos van a ir haciendo. Sí. Y este otro, la higa. La higa. Que simboliza, claro, la vulva, sí, femenina. También era protector. Tanto el uno como el otro. Vamos a aprender cosas. Más mensajes. Más cosas. Miguel Pérez nos dice: en el Teatro de Mérida se derramó mucha sangre y además los luchadores eran muy creyentes. Seguro que allí habrá algo interesante. Peremun, Roma unió como nadie tierra, agua, fuego y sangre, un imperio de personas que supo gobernar medio mundo. Seguro que en ese anfiteatro están aún flotando las voces de los gladiadores y los espectadores ávidos de diversión. Enhorabuena, Milenio 3 y todos los que han podido ir a ese emblemático lugar. Rubén Puig, solemne la afluencia de personas en Mérida por ver Milenio 3, 12 años y cientos de sensaciones. Melissa me dice: Carmen, manda recuerdos a los que no hemos podido ir, que somos muchos. Pues todos nuestros recuerdos. Y la próxima vez será. Voces de niño, sí. La novela a veces pone de forma un poco maquiavélica, mm-hmm. Y cuando estamos contando algunas cosas, porque ese arquetipo, decíamos, del niño que se aparece siempre, mm-hmm, ha estado ahí, la magia contra los niños. Le preguntamos a Víctor Amela, mm-hmm, autor de Amor contra Roma. Os lo recomiendo, de verdad, porque aunque sea una novela que tiene que ver con aspectos históricos, puramente históricos, documentadísimos, resulta que nuestro compañero se ha ido, repito, como dice Javier Sierra, siempre lo nombra nuestro querido amigo, novela de investigación. Al final, novela no es inventarte todo, ¿eh? Uh-huh. Es investigar. Y entonces, Víctor, me cuentas que hay una cantidad de cosas que nos pueden sorprender de cara a la maldición, de la brujería. Esas tablillas de maldición, ¿cómo se hacían realmente? Bueno, pues se cogía pues una especie de flexible lámina de plomo, muy maleable, que permite, por tanto, con un punzón escribir el nombre de la persona a la que quieres perjudicar, y lo encomendabas a, por ejemplo, Proserpina, que es la esposa de Plutón, que está en el Hades, en el inframundo, en el submundo, y le decías, por ejemplo, le decías: te entrego la cabeza de Placio. Placio era la persona a la que querías perjudicar, ¿no? La frente, las cejas, los párpados, las pupilas, la nariz de Placio, los labios de Placio, las orejas, la lengua, los dientes, el cuello, los hombros, las nalgas, el ano, los muslos, las uñas, que no pueda estar de pie por su propio esfuerzo. Escribías todo eso, incluso si podías, maldición, dibujabas el terrible perfil de Placio, lo encomendabas a Proserpina, lo clavabas en un ataúd o lo tirabas a un pozo para que se lo llevara a una agua subterránea, al Hades, y el Hades actuaba contra el pobre desgraciado de Placio. Hablábamos del cielo, y el cielo era un mapa. El cielo hoy es algo como para todos nosotros, ¿verdad? La inmensa mayoría, una cosa que está ahí, que nos explican científicamente lo que es, que nunca entendemos ni acabamos de entender lo que es. Y para los romanos había todo un sentido. A mí algunas de las descripciones que me ha contado Víctor Amela de cómo se auguraba en la antigua Roma. Claro, Augusto, este hombre, dice nuestro amigo invitado excepcional hoy, el más importante quizá de la historia, que tiene que ver con el nombre de esta ciudad en la que estamos. Fundador de esa ciudad. Ni más ni menos. Él tenía mucho miedo y respeto porque creía lo que ocurría. Y aparece la figura del augur. Uh-huh. Y el augur, si estuviese aquí, Víctor, delante de nosotros, de nosotros tres, se pondría ahí y señalaría con algo hacia el cielo. El augur se colocaría de madrugada en algún lugar elevado. En Roma era el Capitolio, el monte, y esperaría el alba. Iría acompañado de un esclavo, que era el esclavo especialista en el silencio, que es el esclavo que le decía: ahora, porque tenía que haber un absoluto silencio para que el augurio fuera efectivo. Y el augur, con un callado cuyo extremo figura una espiral como el del Papa de Roma. Al final, el Papa de Roma es el heredero de la religión romana. Y ese bastón de mando, de alguna forma, viene de ahí. Viene de ahí. El litus se llamaba ese bastón. Con ese bastón, mirando hacia el sur, dibujaba en el aire un cuadrado, un cuadrángulo, se sentaba en un taburete y miraba. Si aparecía un ave por la parte superior del cuadrado, era un buen augurio. O sea, ahí mismo, en el cielo. No es fácil hacer un programa a cielo abierto y es maravilloso, ¿no? Entonces tendríamos ahí un cuadrado, él lo dibujaba, todo el mundo... Exacto. Lo visualizaba en su imaginación, lo tenía allí delante como en la pantalla de un cine. Si el ave cruzaba por la parte superior, era positivo, era buen augurio. Aquello que se iba a acometer, una misión, una campaña militar, la inauguración de un templo, una celebración, era un buen augurio. Si el ave cruzaba por la parte inferior, era mal augurio. Pero sobre todo, si cruzaba de derecha a izquierda, era muy mal augurio. Y además, también dependiendo del tipo de ave, conocimiento que ya se nos ha perdido. Por ejemplo, ver a un águila les daba muy mal fario. El águila, el que águila, sin embargo estaba, ¿sí?, en su escudo imperial, en su... La temían. O sea, la aparición sospechada de un águila era señal de que algo terrible estaba a punto de suceder. A menos que, como le sucedió a Libia, el águila soltara dos polluelos que cayeron en el regazo de Libia, la esposa de Augusto, la mujer más temible de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque ella era la que susurraba en el oído de Augusto lo que había y lo que no había que hacer. Y Augusto le obedecía. Y si no, ella ya se encargaba, con las pócimas y brebajes y encantamientos, de que sucediera lo que tuviera que suceder. Se dice que al menos Marcelo, el primer marido de Julia, la hija de Augusto, falleció envenenado. Cayo y Lucio, dos de los herederos más amados por Augusto, fallecieron a los 18 y 20 años para despejar el camino a su hijo, Tiberio. Y otras muchas muertes que se le atribuyen a esa temible pócima, mujer. Envenenamientos, manejo de las artes, de la magia. ¿Hablamos de magia negra? Hablamos de magia negra en términos modernos. Ellos hablaban de magia, de encantamiento, de hechizo. Todo era magia, ¿no? Excepto la religión romana. La religión romana eran los augures y los arúspices, esos hombres que escrutaban las vísceras del carnero sacrificado, del buey sacrificado, en particular del hígado, y en función de cómo fuera la forma, el color, dictaminaban que se podía acometer esa misión o aconsejaban mejor no hacerlo, pues que los augurios eran adversos. El hígado era un oráculo. Creían que el hígado concentraba todo lo más fuerte, denso del ser humano. Bien. Y para terminar con Augusto, hasta en su muerte se habla de ciertos misterios o ciertas cosas, ¿no? Bueno, poco tiempo antes de su muerte cruzó el cielo de Roma un cometa. Él interpretó que esa era una señal de que los dioses le eran favorables, de que su imperio iba a durar todavía más tiempo, e hizo acuñar monedas que están en los museos, en las que se ve su busto, su efigie, con un cometa que cruza. No sé si era el Halley o no, no te lo puedo afirmar, pero uno de esos cometas que podemos ver a ojo desnudo hoy, ¿no? Desgraciadamente, no fue un augurio muy acertado, porque poco después fallecía Augusto, pero en unas circunstancias muy novelescas, ¿no? Como él ya había decidido que su sucesor fuera Tiberio y no quería que hubiese revueltas o que surgiesen opositores a Tiberio, él envió a todas las fronteras del imperio emisarios a caballo con un pergamino diciendo: mi sucesor es Tiberio, porque él sabía que estaba a punto de morir. Pero resulta que se sintió bien, de repente se revitalizó, parecía que la salud le volvía. Y él, cómplice, miró a Libia como preguntándole: ¿y ahora qué hacemos? Ahora, si yo no muero, puede haber revueltas, porque saben cuál es el plan. Y Libia le acompañó a una higuera en el centro del peristilo, del patio de la casa en la que había muerto 70 años antes el padre de Augusto. Él había ido allí a morir, y le dijo: toma esos higos. Ella previamente los había untado con un ungüento venenoso, y así propició una especie de eutanasia cómplice la muerte del emperador Augusto. Esta escena impresionante contada por Víctor Amela sobre el hombre más importante, o más que importante, poderoso quizá de la historia, que tiene que ver con el lugar donde esta noche celebramos nuestro 12º aniversario. Pero vamos a hablar de fantasmas. ¿Y por qué? Una de las historias más conocidas de fantasmas, que da origen a el término casi fantasma, y que sigue estando en nuestro inconsciente colectivo. O sea, leemos una buena historia de fantasmas, nos cuentan un relato de alguien que ha querido ver un fantasma, y si está bien contado o creemos en lo que está contándonos esa persona, algo se enciende en nosotros, algo que es el misterio, lo no explicado. Creemos que es posible, es increíble, no es racional, es ilógico. Pero ¿y si fuera verdad? Pues uno de los grandes relatos de fantasmas es el de Atenodoro, y tiene que ver con Roma. Lo cuenta Plinio el Joven en uno de sus libros, en las cartas en las que hace un relato de cómo Atenodoro de Tarso de algún modo llega a una casa en Atenas. Esa casa ya tenía cierta fama porque al parecer empezaban por las noches a escucharse unos ruidos de cadenas. Era una casa además grande, de una familia pudiente. No solamente las cadenas alteraban la vida nocturna de esa familia, sino que algunos empezaron a ver sombras. Esas sombras poco a poco se fueron convirtiendo en un anciano. Un anciano que se presentaba con unos grilletes que eran los que hacían ese ruido de cadenas por las noches, con unas manos huesudas, con una gran barba blanca. Hasta tal punto asustó a la familia que muchos enfermaron, incluso murieron, por el susto que tenían a esa aparición. Abandonaron la casa y, como toda la localidad conocía lo que pasaba en ella, nadie quería habitar en esas paredes, hasta que llegó Atenodoro a vivir a Atenas. Vio que estaba muy barata. O sea, la eterna historia de la casa ahora, demasiado barata, que luego tiene sorpresa. Como sigue ocurriendo hoy en día, pues ocurría también allí. Y él dice que, bueno, que él se va a dedicar a escribir y que no tiene ningún miedo a ese habitante fantasma, y que además el precio es, pues, ajustado. Resulta muy ajustado y le viene muy bien. Total, que trasladan todas sus cosas a esa casa. Él se pone a escribir por la noche y empieza a escuchar el ruido de cadenas. No le da más importancia, y el anciano se presenta delante de él. Y Atenodoro le dice: espera, que estoy escribiendo. Aún así, el anciano sigue molestándole, hasta que por fin Atenodoro se levanta y le persigue por la casa. Este anciano, arrastrando sus cadenas, llega hasta un lugar en concreto. En ese lugar, de repente, después de un grito aterrador, desaparece. Al día siguiente, Atenodoro llama a las fuerzas del orden para que acudan a ese domicilio y les dice que tienen que cavar allí. Cuando cavan, hay un cadáver de un hombre con los grilletes puestos. Le dan entierro y el fantasma nunca más volvió a aparecer. La historia de Atenodoro como uno de los clásicos en el mundo de los aparecidos, de los fantasmas. Y pertenece a este mundo también. Vamos a hacer una cosa. Creo que hay algo más de fantasmas y están mucho más próximos, ¿no?, al lugar donde estamos emitiendo en este foco de radio esta noche importante para nosotros. Javi, ¿dónde estáis, compañero? Unidad móvil, en Mérida. Bueno, pues seguimos ahora, estamos cerca de un lugar llamado la Cueva del Latero, que era precisamente también uno de estos recintos funerarios, pero que, como nos contará Israel, llegó a ser ocupado hace unos años por una persona que estuvo viviendo dentro de este lugar, resguardándose, y que tiene una historia tremenda, ¿no? Y desde aquí queremos conocer también algunos de esos ritos funerarios que precisamente se celebraban también especialmente a lo largo de este mes de mayo. Eran las Lemurias, el recuerdo a los difuntos. Igual que ahora nosotros tenemos el Día de Todos los Santos, pues ellos ya celebraban un día preciso en el que ellos estaban convencidos que los difuntos volvían y tenían que llevar a cabo ciertos ritos para poder mantenerlos alejados. Incluso hay grandes personajes de la historia que escribieron sobre fantasmas en esa época. Tenemos, por ejemplo, una breve cita de Ovidio, que él decía: hubo una época, mientras libraban largas guerras, en las que los romanos hicieron omisión de los días de los muertos. No quedó eso impune, pues dicen que desde aquel mal agüero Roma se calentó con las piras de los suburbios. Apenas puedo creerlo, pues dicen que nuestros abuelos salieron de sus tumbas, quejándose en el transcurso de la noche silenciosa. Israel, estás en un lugar de Mérida que tiene una historia de fantasmas que vienen de la antigua Roma. Efectivamente, Iker, seguimos aquí en los columbarios, pero estamos justo delante de lo que aquí en Mérida se conoce como la Cueva del Latero. Realmente no es una cueva, es una tumba, era un antiguo mausoleo, pero que fue ocupada hasta mediados del siglo XX por un personaje muy querido en la ciudad, era Ojalatero, y él decidió vivir aquí, solo, en el cementerio, de las pocas personas que se atrevió a vivir aquí, porque realmente esta zona de los columbarios ha sido, si no temida, si respetada ya desde la época romana. Ten en cuenta que esa imagen idílica de los romanos leyendo epitafios está bastante alejada de la realidad, porque el romano, igual que nosotros ahora, era bastante supersticioso y le tenía no solamente miedo a los muertos, le tenía realmente pánico, con lo cual pasaría por aquí a todo galope en el caballo, porque esto serían las afueras de la ciudad, aunque ahora está en todo el centro. Y esta cueva del Latero, una vez que este señor, este Ojalatero, murió, lo encontraron aquí muerto, cuentan que además con una importante cantidad de dinero, una vez que encontraron el cadáver y fueron a sacarlo, desde que este hombre valiente dejó de vivir y murió aquí, nadie más, por supuesto, ha vuelto a habitar en estos terrenos. ¿Y él creía, o se habló incluso, de apariciones en el lugar? Sí, realmente este lugar es uno de los sitios, de los enclaves mágicos de Mérida. No es raro, tampoco teniendo en cuenta todas las tumbas, todos los fallecidos que ha habido aquí. Hay mucha gente que es más sensible que otras, que simplemente con entrar aquí en la zona de los columbarios ya se sobrecoge. De hecho, ocurrió una cosa curiosa, menos además yo fui testigo. La primera vez que se representaba este funeral del que estuvimos hablando, lo hicieron estupendamente para terminar justo aquí, en los columbarios, y justo en el momento en el que se iba a incinerar el cadáver, estalló de repente una tormenta bestial que empapó a todos los asistentes. Parecía realmente que los dioses no querían que se celebrase un funeral falso en este sitio que tantos muertos ha acogido. Israel, ¿qué son, muy brevemente, por favor, las larvas? A nivel del mundo del fantasma en Roma. Sí, sí, como os decía antes, claro, el momento que tú tienes una mala muerte, corres el riesgo de convertirte en larva o en lémur. El lémur era el difunto, los lémures eran los difuntos, el espíritu del difunto, lo que diríamos ahora los fantasmas, que vuelven para pedir algo a sus familias, normalmente un enterramiento en condiciones. Y las larvas, sin embargo, que muchas veces se les confunde, las larvas son esos genios que nunca han estado encarnados, nunca han tenido un cuerpo mortal y que se metían normalmente en los cuerpos de las personas, lo que llamaríamos ahora una posesión, que ya existía en época romana. Eso serían las larvas. ¿En época romana había posesiones? ¿Creían en ello? Sí. Estaban convencidos que había unos espíritus que vagaban, que eran muy peligrosos, porque además estaban también bastante enfadados siempre, pero no eran los espíritus de los muertos, nunca habían estado encarnados. Estaban en otra dimensión, digamos, y podían acechar y acechaban, de hecho, a los vivos. ¿Has sabido tú algo más, Víctor, del mundo de los aparecidos en Roma? Ya no en el ritual, ya no en la magia, ya no en la brujería, sino esos que vuelven, como contaba Carmen la historia increíble del esclavo de Atenodoro. Fíjate, ahora estábamos hablando y todo el tiempo estoy viendo aquí esto, este insecto, ¿lo ves? Lo veo. Si nosotros fuéramos romanos, no dudaríamos de que está intentando decirnos algo, de que es alguien, alguna presencia que está aquí compartiendo con nosotros. Claro, yo pienso que es Augusto, pero bueno, yo porque estoy obsesionado con la novela. Pero sí, yo sé que Augusto está mirándonos, no lo dudéis. Augusto está vigilándonos, esta es su ciudad, está pendiente, yo no tengo ninguna duda. Para él será algo interesante lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Seguro. Y tenéis estos locos 2000 años después, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen conmigo, no? ¿Qué hacen con mi figura? Pero me ha gustado mucho la cita de Ovidio. Ovidio era un poeta. Un poeta, para mí, de los más insignes de la historia. 2000 años después, aún le leemos y es vigente. Fue el hombre a quien más temió Augusto. Temió a un poeta, porque el poeta dominaba la palabra. Y la palabra era canto, pero a la vez era encantamiento. Era hechizo, era verso y era conjuro. Y Augusto temía a los poetas, ¿no? Este poeta Ovidio, como otros de su época, tenía trato continuado con brujas. Era lo más normal, estaba moviéndose en ese mismo terreno fronterizo, liminar, del otro mundo, ¿no? Esa lógica que hoy tenemos, claro, no existía entonces. Claro, el poeta mundo estaba ahí. Estaba ahí, y los poetas y los brujos son los que tenían relación. Los poetas y los profetas. Fíjate que poeta y profeta al final es casi la misma palabra. Hay una palabra, vate, que es a la vez polisémica, de poeta y de profeta. Hay un texto de Ovidio en el que él habla de una bruja llamada Dipsa, que es amiga suya, con la que él trata. Dice, esta mujer es capaz con sus canciones, con sus cantos, con sus versos, con sus conjuros, de amontonar las nubes en el cielo. Lo que ha contado ahora Israel, que sucedió ese día, esa tempestad. Esa mujer es capaz de que las aguas remonten el curso de los ríos hasta las fuentes, hacerlas ir al contrario de lo natural. Esa mujer es capaz de hacer que el cerco de la luna se ensangrente, la luna roja, que aún hoy pensamos que nos va a traer mal, recientemente, malfario, ¿no? Y que he visto yo, dice Ovidio, y me estremece, he visto yo con mis ojos destilar gotas de sangre de los astros. Oye, bueno, Víctor, pues, ¿y qué quiere decir? Estamos. Porque a mí me ha mascado un poco esto. Recibía un mensaje Acabamos de ver una lechuza sobrevolando en la noche del 12 aniversario mientras os escuchamos desde el anfiteatro en Milenio 3. ¿Qué significa? Pues mucho, o sea, ahora mucho, mismo mucho. Por las cabezas de los espectadores ha pasado ahora. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Para los romanos, el búho, y creo que también la lechuza, era una señal de mal augurio. Espero que no, Víctor, espero que no, por Dios. Lo siento. Cuidado. Nos han escrito contando eso. Sí, sí, Adriana Vicente nos ha mandado un mail diciéndonos eso, que están aquí en el anfiteatro y que por sus cabezas ha sobrevolado. Pues no tengo duda, es Livia. Una lechuza. Es la esposa de Augusto. Tenedle miedo a Livia. Decía Víctor... A ver lo que cenáis cuando llegáis a casa. Decía Víctor... Que os de vuestra mujer, sí, cuidadito. Que un insecto podía ser la reencarnación, como tengo yo pues aquí. Pues tú tienes una fiebre. Sí, gorda. Pero es claro. Amigo. Bueno. Un insecto podía ser... Ahora hacemos así, no pam, pero cuidado, ¿eh? Sí. Con las tradiciones muy animistas de que ese podía ser, con otro karma, digamos, alguien. Vamos a presentar a alguien con un karma muy especial. Nosotros seguimos hablando de nuestros temas, Víctor. Me alegro mucho que estés con nosotros en esta especie de extrañísima invocación. Todo bueno, evidentemente. Pero si hay alguien que tiene un karma muy especial en este programa, que hoy cumple 12 años, es una persona que yo le dije, la conspiración siempre va a estar aquí. La visión no solo de lo sobrenatural, de la historia, de la arqueología, de todo lo que llevamos ya, porque llevamos ya con vosotros pues prácticamente 2 horas, tiene un trasfondo que nos va a sorprender. Hemos hablado de cosas que tienen que ver con nosotros, y alguien puede cometer el pecado de pensar que Roma está muy lejos, que la historia está muy lejos, que somos otra cosa, mucho más sabios, evidentemente. Pues parece que no. Incluso hay profecías, conspiraciones. Hay una escena de por qué cayó este mundo. Este mundo lo vemos ahora derruido, amigos. Este mundo lo vemos como ruina, que está siendo pacientemente reconstruida, aunque a mí me encanta que no sea reconstruida, porque tiene la fuerza del original. ¿Por qué? Si este mundo era tan importante, si este mundo llegó a cotas de tecnología, de sabiduría, de raciocinio, ¿qué pasó? Hay muchas personas y muchos expertos en el mundo que unen el final del Imperio Romano con lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo occidental. También cabe la conspiración esta noche. Y si hablamos de conspiración, hablamos de la persona que inauguró el término, que suministró al periodismo del misterio del que somos hijos, ese concepto cuando casi nadie creía en él. Le conozco hace 20 años y le tengo por uno de mis amigos de referencia, de los que aprendo noche a noche. Quiero un aplauso para él. Su nombre, Santiago Camacho. Ay, Santi. Pero Santi tiene algo más, es que es extremeño. Encima es extremeño, Santi. Ya esta noche es de conjunciones, amigo. Y de la provincia de Badajoz. De Castilblanco. Al menos mis ancestros y mi familia. Hay que tener cuidado que se viene arriba, ¿eh? Se viene arriba. De hecho, ya y... me ha salido un poco el acento. Sí, me he dado cuenta. Digo, vamos a ir con la bandera extremeña aquí. ¡Viva Castilblanco, han dicho! Vale. Bueno, ponemos este programa, sabéis que es una constante... conexión con temas muy distintos. Hemos hablado de fantasmas, de maldiciones, de Atenodoro. Víctor nos ha contado 1000 historias, pero nos puede sorprender este colofón al mundo de Roma. ¿Cómo es eso, Santi? Es decir, hay muchas personas que dicen, ojo, que lo que pasó puede volver a suceder. No sé si son malos agoreros o malos augures, o algunos tienen razones, o nos podemos sobrecoger con este comentario que vas a lanzar casi como firma personal. Pues mira, los que estamos aquí, los que miramos a nuestro alrededor, las piedras sobre las que estáis sentadas, demuestran que Roma como concepto, fue uno de los grandes triunfos de la humanidad. Todo esto tiene 2000 años. Aquí no había grúas, no había martillos neumáticos, no había hormigoneras. Aquí había cincel, martillo, cuerdas de cáñamo y poleas. Y se levantó un imperio. Se levantó la civilización con mayúsculas, se levantó algo que se extendió por el mundo y que, como decías antes, nos ha traído las leyes, las letras con las que escribimos, muchos conceptos de nuestra propia mente, son Roma. Pero también es el mayor fracaso de la humanidad, porque todo esto es impresionante, tiene 2000 años, los cinceles, las cuerdas de cáñamo, pero son ruinas. Esto se acabó. Y la historia nos ha dicho... simplificadamente, que esto se acabó, bueno, porque un día llegaron los bárbaros y arrasaron con todo. Pero no es tan sencillo. Los bárbaros se lanzaron a saquear un cadáver. Roma ya estaba muerta. Lo único que hicieron fue rematarla, fue acudir como aves carroñeras a alimentarse de algo que había expirado. Así que os voy a proponer un pequeño ejercicio. Os voy a contar cómo fue el fin de Roma y no voy a señalar nada. El que quiera ver semejanzas con algo, pues que las vea. Todo esto no se me ha ocurrido a mí. Os recomiendo, los que tengáis ocasión de leerlo, un libro maravilloso que se llama El colapso de las sociedades complejas, de un historiógrafo que se llama Joseph Tainter, y que es muy interesante por las cosas que cuenta, que voy a intentar resumir en unos minutos. Roma, en el siglo III, había crecido a unos niveles impensables, a unos niveles muy parecidos a los de esta sociedad tan compleja que tenemos ahora mismo. Había una enorme burocracia, había un enorme aparato político, había cantidad de funcionarios, cantidad de gente, se cobraban impuestos, había carreteras, había que hacer obras públicas, había que mantenerlo todo. Y un día falló un pequeño detalle. Hubo un leve cambio climático, muy leve, lo suficientemente grande para que las cosechas fueran no mucho peores, solo un poquito peores. Y eso desencadenó una crisis económica sin precedentes. El denario romano, porque los economistas de todas las épocas y los romanos tenían sus propios economistas, suelen reaccionar de las mismas formas, empezó a devaluarse. La cantidad de oro que llevaban los denarios, o de plata, empezó a reducirse. Cada vez llevaban más cobre, cada vez llevaban más de otros metales, hasta que en unos pocos años el denario prácticamente tenía de oro casi una pequeña pátina y nada más. ¿Qué sucedió? Pues que al disminuir el valor del dinero, la gente cobraba menos, cobraba lo mismo, pero su dinero valía bastante menos, no podían comprar las mismas cosas. Se subieron los impuestos, pero claro, los negocios iban peor. Cuanto más se subían los impuestos, menos se recaudaba, curiosamente, porque había menos que recaudar. Los más ricos, los ultrarricos de Roma, evadían impuestos. Estaban exentos de los impuestos. Mientras, toda la carga caía sobre quién, sobre las clases productivas, lo que llamaríamos ahora la clase media. La clase media tenía que pagar, por ejemplo, a las legiones que ya no solamente servían para contener a esos bárbaros, sino que simplemente había que pagarles más y más. ¿Por qué? Porque eran corruptas. Había una corrupción generalizada. Y si no pagabas lo suficiente a las legiones, sencillamente se te rebelaban y ponían a otro emperador. Porque los emperadores, los políticos, los dirigentes, eran cada vez de peor calidad. Fíjate, en el siglo III, cuando se desata esta crisis económica y esta crisis del imperio, de repente empiezan a sucederse los emperadores a una velocidad increíble. Llega a haber hasta 35 emperadores en el lapso de muy poco tiempo. Y cada emperador peor que el anterior. Entonces decían, no, este ha sido el peor emperador de la historia, hasta que la legión se rebelaba, ponía otro que era muchísimo peor que el anterior. Todo esto es lo que Tainter denomina el ciclo vital de la civilización. Todo empieza con un inicio en el que hay muchos recursos, mucha ilusión, estás empezando, una etapa de crecimiento, aquello se consolida, se genera una estructura, se consolida en la época de Augusto, es el punto máximo, y de repente después de eso se llega a una fase que se denomina el exceso. Se empieza a gastar demasiado, empieza el pueblo a gastar mucho, a gastar dinero incluso que no tiene, empieza el Estado a gastar también muchísimo, empieza a hacer una estructura superpoderosa. Y claro, después de los excesos, ¿qué llega? Esto de verdad que viene del libro, vienen los recortes. La palabra es recortes. Es tal cual, la siguiente fase es la fase de los recortes, en que se abandonan los objetivos, se protegen los privilegios de los privilegiados y se dan soluciones a corto plazo. Después viene el colapso. Fíjate, si, y el que quiera hallar, hallar parecidos que los encuentre, que incluso surgen en Roma movimientos de indignados. Había, vamos a ver, estamos aprendiendo hoy y Víctor está mirando. Pero me encanta, Santi, me encanta. Santi es así, siempre tiene ases en la manga. Fascinante. Siempre, siempre. Y sí, me dice, sí, Iker, sí, te voy a dar un titular. Todo esto que estamos viviendo, no, había indignados en Roma. Cuéntame, por favor. Pues mira, a partir del siglo III aparecen lo que se denominan los vagaudas. Sobre todo en Hispania y en Galia, hay gente que se empieza a hartar, sobre todo campesinos, gente que ha abandonado las ciudades, pequeños, lo que denominaríamos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, gente que ve que el desgobierno ha llegado. No son nacionalistas, no son gente que se rebele porque quieran una Hispania independiente o una Galia independiente. No, se rebelan contra la sinrazón del gobierno. Fíjate que uno de los historiadores romanos que lo define mejor es Salviano, que dice, prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres. Esta gente empieza a montar disturbios, manifestaciones, por toda Roma, sobre todo en Tarraco, los vagaudas cogen especial fuerza, curiosamente, y hay rebeliones por todas partes. Se organizan como lo que denominan bandidos, lo que denominan indeseables, lo que denominan perroflautas de la época, digámoslo vagos así. Vagos y maleantes, ¿no? Vagos y maleantes, efectivamente. Y, sin embargo, los vagaudas están abocados a una rebelión sin sentido, porque sencillamente aquello ya no tiene salvación. Finalmente, unos pocos se aprovechan de la crisis y terminan montando las bases de lo que luego sería la sociedad feudal. Acaban, en realidad, esclavizando a sus empleados, lo que luego serían sus siervos de los señores medievales, y realmente ese fue el fin de Roma. Y es la única pista que puedo dar. Los que crean que este es un sistema enormemente sólido, que es indestructible, que no es frágil. Yo leí hace muy poco un informe de las Naciones Unidas que me dejó absolutamente perplejo. Creemos en la solidez de nuestra civilización, ¿verdad? ¿Cuánto diríais que tiene la humanidad de reservas de comida? ¿Para cuánto tiempo? Si de repente fallase el suministro mundial de alimentos, ¿cuánto tiempo aguantaríamos? 74 días. Bueno. Las reservas mundiales de comida dan para 74 días. Ese mismo informe dice que prácticamente un año sí y otro no, se está produciendo menos comida de la que se consume. Todo está en un equilibrio muy delicado. Si falla un factor, unas malas cosechas como fueron en Roma, si cambia el clima 2 graditos de nada, no fue una glaciación, no fue un gran cambio climático, simplemente empeoraron un poco las cosechas y desencadenó todo este proceso, una civilización como la que nos rodea en sus restos ahora mismo se puede venir abajo. Así son las pequeñas lecciones que nos dejan pensativos, pensando también en lo mucho que somos y lo poco que somos. La firma de Santiago Camacho. ¿Qué opinará nuestro público sobre todo lo que estamos contando? Este giro repentino, ¿no? Y luego volveremos, por supuesto, al misterio más puro y duro, pero creo que estas cosas son un conocimiento, ¿no? Esto da más miedo, ¿eh? Esto da más miedo. Exactamente, es lo que dice la mayoría, sí. Que esto da más miedo. Santi siempre nos da más miedo porque... Esto es otro tipo de miedo. Y mucha gente hoy en Mérida, ¡ay, tu programa me da miedo! Y yo le decía, mire, señora, no hay programa más blanco, no hay programa más amable, no hay programa que, aunque dé algún tema, pueda dar miedo, tenga un sentido más positivo, creo yo, humildemente, y Víctor sabe mucho de tele. Porque hace soñar. Que lo que hacemos. En cambio, un telediario, no. Es lo que digo. Y yo digo, con, sí, a mi amigo David Cantero, otra gente, digo, miedo lo tuyo. Sí. Miedo a los informativos, que dan mucho miedo, porque totalmente. Uno se pone a ver lo que pasa en el mundo, que no es todo lo que pasa, pero es un fragmento que se selecciona, y es aterrador. ¿Qué dice nuestro público? Nos dicen también que aquí durarían algún día más, por eso de que tienen buen jamón, buen embutido, las cerezas, con lo cual nos tendríamos que venir para acá para sobrevivir un poquito más. Perdicas Berre nos dice que los antiguos romanos entendían que los difuntos trataban de aferrarse a la vida, a un mundo al que ya no pertenecían. Nicolás Jiménez, muy cerca de donde estáis, cerca de la Plaza de Toros, había un gran cementerio romano de gente humilde generalmente. ¿Lo sabíais? Pues no. También nos decían, 12 años después de ilusiones, de miedos, de aprendizaje, 12 años de actitud positiva, 12 años de compañía en mis viajes, 12 años y justo por fin y por primera vez puedo escucharos como debe ser, en directo y radio en mano. Muchas gracias por acompañarnos en lo bueno y en lo malo, por estar siempre ahí y por ser siempre fieles a nosotros, a vosotros y al misterio. Muchas gracias a los que se fueron y a los que vinieron nuevos. Gracias a todos. Chus nos lo dice desde Elche. Muy buenas noches desde Londres. Aquí estamos Virginia y John, dos seguidores natos de este programa que debemos daros la enhorabuena por estos 12 años de dedicación y haceros ver el misterio desde lo mágico y de una forma nunca antes vista. También nos escriben desde Río Grande do Sul, en Brasil. Felicitaciones a todo el equipo por su cumpleaños. Felicidad, fuerza y valor y adelante, amigos, 12 años más. Magnolia de Córdoba, hola a todos los milenarios, estamos junto a ustedes. Y también nos dice, pienso que es apropiado en esta noche saludar con una frase en latín. Amicis aequa ibit hora. Entre amigos, la hora pasa sin sentir. Pues aquí han estado, y seguirán estando, pero dos amigos muy especiales, Santi parte del equipo, y luego yo creo que saldremos todos, ¿no? Casi como si fuéramos gladiadores, en otro sentido, ¿no? Con la palabra. Pero quiero que deis un aplauso muy grande, de verdad, lo repito, a este gran intelectual, un gran estudioso que podía formar parte perfectamente, lo forma, ¿no?, de la élite, y que no tiene ningún complejo en venir a Cuarto Milenio, a Milenio 3. Acaba de hacer esa novela maravillosa, Amor contra Roma. Amor contra Roma, ¿eh? Roma, amor. Y que si uno ha aprendido algo en 12 años, que es la poca inteligencia que tengo, es rodéate de gente mejor que tú. Y eso intento hacerlo. Y Víctor representa esas personas que... Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis comprobado aquí en Mérida en vivo, en una noche inolvidable, irrepetible seguramente, y en antena, ¿no? La pasión. Cuenta cualquier cosa con pasión, entregándote de verdad, haciéndolo interesante. ¿Cuántos sitios serían maravillosos contados por personas como Víctor, ¿no? Bueno, para mí tiene mucho valor que digas tú esto, que para mí eres el heredero del interés de los asuntos enigmáticos y misteriosos que nos presentó cuando yo era niño el doctor Jiménez del Oso, y el heredero de la elocuencia de Félix Ruiz de la Fuente eres tú, y que si no existes habría que inventarte. Muchísimas gracias, Víctor, gracias a ti por esta noche. Un aplauso, Víctor Amela, un grande. Bueno, pues es lo bonito que tiene, ¿no? Hacer el programa con muchos amigos. Quédate por ahí, Santi, anda, quédate por ahí. Que con los indignados... ¿Cómo eran? ¿Bagauda? Bagaudas. Bagaudas. Bagaudae. Si es que lo que no me cuentes tú, no me lo cuenta nadie. Voy a una pancarta de los indignados con bagaudas. Sí, puede ser una buena... Sí. Eso puede ser una... Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirad, Noel, vamos al puro misterio de aparecidos en este caso. Me han contado muchos sucesos, ¿no? En Extremadura hemos recorrido muchísimos kilómetros en busca del misterio. Es uno de los primeros lugares a los que yo vine, recuerdo perfectamente, y hablamos de Extremadura porque estamos en la capital de Extremadura. Mérida es la capital de Extremadura. Tiene dos provincias que, si no me equivoco, son las más extensas de España, geográficamente hablando, Cáceres y Badajoz. Y en Cáceres yo hice el primer viaje de investigación. Recuerdo que... me saqué el carnet de conducir, y el día que me saqué el carnet de conducir, ese mismo día, cogí prestado, entre comillas, el coche a mi padre, un viejo Renault 21. El pobre Renault 21 acabó mal ese viaje, pero yo me fui a una comarca con la que he tenido siempre una ligazón muy especial, ¿no? Una comarca donde la señal de que entras en ella prácticamente es un arco romano, por cierto. Son mis queridas Urdes, donde he vivido muchas historias y donde comprobé muy bien que la tradición seguía firme y que la gente me hablaba con los ojos llorosos y muchas veces con un miedo todavía ahí de los aparecidos. Y me hablaban de nombres que yo jamás había escuchado antes y que para mí fueron como una revelación. Animales de los que hablaban, ¿no? El tarantanchuela, el lucero. Y luego seres de la noche, seres extraños, pero se hablaba de ellos con nombres, apellidos, en el sentido de testigos que los habían visto. El macho lanú, el pájaro de la muerte, el pelojáncano, la chancalaera, el tío del bronce. Estaría así horas, ¿no? Entonces yo, con un investigador en la época, reuniéndome con los más ancianos, yo tuve la conciencia, amigos, que estáis hoy aquí conmigo, con nosotros, de que era el último que estaba recogiendo un legado. Un legado que en el tiempo de Twitter, de Internet, de esto mismo, de estas posibilidades, se iría perdiendo. Me he equivocado, porque el legado continúa. Hay personas que siguen, ¿no? Y me contaban historias increíbles, porque no eran mentira. Eran historias reales. Quizá esa gente conectada con la naturaleza era capaz de ver cosas que yo no podía ver. Y cuando me encontré con testigos que a pie de carretera me hablaban a esta misma hora, por ejemplo, 2:50 de la madrugada, cerca del pueblo de Carabusino, una carretera, todo es normal. Bueno, normal, excepto el paraje impresionante de las Urdes, donde los valles a veces parece que te van a comer como un monstruo prehistórico, ¿no? Y de pronto el coche, los focos, y lo estáis imaginando ya vosotros, iluminan a alguien que espera a un lado. Y ese alguien parece un hombre muy delgado. Y ese alguien parece que lleva un gabán o capa. Y ese alguien es la misma figura que se lleva apareciendo seguramente milenios. Pero que hemos dejado de creer en ella, que ya no podemos pensar en estas fantasmagorías. Los romanos sí creían, los etruscos también, los egipcios también, en la prehistoria también. Lo que he dicho antes, caramba, creían todos menos nosotros. Hemos hecho ese corte con la realidad. ¿Será que somos más sabios? Posiblemente, quizá no. Quizá simplemente nos hemos puesto las anteojeras y ya no queremos ver todo eso porque es complicado pensar en eso. Pero yo seguía viajando a las Urdes y seguía entrevistando personas que sabía que me estaban contando una verdad. Y esa verdad lo que me impresionaba es que se representaba de una forma. Y había dos formas muy concretas. Esa, el ser famélico, parecía que era el muerto que volvía. Una representación quizá de eso. Y yo me acordé de cómo en Egipto había visto grabados, en los subterráneos de algunos templos de Egipto, yo había visto grabados que eran eso, una sombra perdida. Y preguntábamos al arqueólogo, ¿y esto qué es? Y me respondió con una frase que yo nunca voy a olvidar, ¿no? Cerca ya de la frontera del Sudán, me decía, esto es lo peor que te puede pasar. El Haibit. ¿Qué? El alma en ninguna parte. El alma abandonada. El alma muerta en circunstancias trágicas. El alma que vaga y que es, qué frase, más oscura que la propia noche. Había personas, cuando yo iba por vez primera a la Esfinge, estamos hablando de otro de los grandes imperios del mundo, ¿no? Y me dijeron, a la Esfinge, pero un egipcio de verdad, del barrio de las pirámides, ¿sabes cómo le llamamos aquí? El padre del miedo. ¿Por qué? Lo entendí aquella noche, cuando vi cómo las sombras daban otro color y otro tono a esa cara que todos habéis visto de la Esfinge. Y dije, ¿será un faraón realmente, como dicen algunos? Porque nadie sabe qué es la Esfinge hoy. Hay teorías más racionales. Hay quien habla de uno de esos seres que no está en ningún lugar. Un ser león con cabeza de hombre. A veces es el hombre con cabeza de león. Es como algo que conecta con lo extraordinario. Y en Extremadura fui acumulando un montón de historias y he querido que esta noche algunos amigos nos cuenten, algunas no muy conocidas. Por ejemplo, cerca de Malpartido de Presencia, un día, Carmen, ¿te acuerdas? Nos llaman a la radio. Es una persona angustiada, le acaba de ocurrir. Es hijo de un policía, está yendo con su padre a un barranco, parece increíble, porque su madre ha estado en un ataque de nervios. Ella trabaja en el hospital provincial y por la carretera ha visto un hombre parado. Un hombre muy alto, un hombre como una sombra. Un hombre que cree que está tocado con una especie de sombrero. Pero claro, es una noche de lluvia, puede confundirse, puede ser una alucinación. ¿Qué va a ser si no? Pero entonces ella ve cómo el hombre se tira por el barranco. Se lanza hacia la oscuridad absoluta. Es lo mismo que me contaban en Vegas de Coria, ellos no lo sabían, 20 años antes. Una figura ensotanada, una figura flamígera, una figura extraña que se aparecía a mucha gente y que se lanzaba por los barrancos al vacío como si la gravedad no fuese con ella. Ahora, la gente no lo ha olvidado jamás. Yo he entrevistado a muchas personas 20 años después y sigo viendo ese miedo, sigo viendo ese algo que yo tampoco sé qué es, pero sé que no es mentira, que no es fabulación, que no es la simple alucinación. Está hablando de lo mismo. Hay dos conceptos, esa figura y la niña, por desgracia, la niña. Porque no hay nada más angustioso que una niña que se aparece, un niño. Nos puede dar miedo, pero es terrible, es triste. Hemos visto que los romanos tenían esas precauciones. Y hay casos, hay historias. Y vamos a contar algunas. Yo quiero presentar a otro miembro de este equipo, de reciente incorporación, pero ¿cómo pasa el tiempo, Santi? Digo, te conozco hace 20 años, a Clara también. Sí. Hace 20 años. Una cosa rara de esta familia es que hace 20 años y de aquí estamos todos juntos. Más se incorpora, sí, pero con el mismo entusiasmo. Se incorpora alguien siempre con un pesado archivo debajo del brazo. Es una de las mujeres más valientes que conozco. Se mete donde nadie se mete. Es una apasionada de verdad. Tiene mucha suerte con las psicofonías. Y se llama, quiero un aplauso, Clara Tauces. Clara le da cosa esto de los aplausos. Es la primera salida que hace con Milenio 3, ¿no? ¿Cómo se vive esto, Clara, así desde fuera, de ¿no? Empezó un poco mal con de momento te he dejado la silla mala. Eso es un pequeño truco de veterano. Pues muy emocionante, con muchas sensaciones, con muchos estímulos, con este entorno maravilloso, con esta gente que nos hemos ido encontrando a lo largo de este fin de semana por cualquier rincón de Mérida, y yo me siento una privilegiada de estar aquí y, bueno, de poder compartir este momento, porque la verdad es que por mucho que hemos hablado de esta salida, no te lo imaginas hasta que llega el momento y ves que esto es una cosa que no se asemeja en nada a lo que habías percibido o lo que tú pensabas que podría llegar a ser, ¿no? Hay una energía que nos manda esta gente maravillosa, que es la energía que nosotros tenemos. No es lo mismo en el estudio uno de la SER que la radio, ojo, es para escucharla uno. Esto no es radio, esto es una fiesta. También es radio, pero es otra cosa. Hay mucha gente que se ha conocido esta noche, hay mucha gente y surgirán amistades, amores y lo que sea, ojalá, ¿no? Pero es gente que tiene las mismas sintonías, ¿no? Y tú notas, me dices, Clara, que tú eres muy perceptiva para todo esto, que yo lo noto, de verdad. Una energía buena que viene, ¿no? Sí, una energía muy, muy positiva. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También una energía que procede de este lugar donde estamos, de este entorno. Nosotros hemos estado, como sabéis, ahí en el backstage. Yo le comentaba antes a Diego, un poco medio en broma, medio en serio, que es que tenía la sensación todo el rato de ahí detrás, donde guardaban las fieras, donde estaban los leones, los tigres, justamente ahí, la sensación de que nos estaban vigilando. No empecemos, Clara. Te voy a contar una pequeña cosa que me contó. Pero me lo creo totalmente, ¿eh? Porque es un lugar muy, es un lugar muy especial el que está ahí atrás. Sí, pues precisamente Miguel Alba, yo le pregunté ayer si habían descubierto cosas nuevas aquí. Y en ese lugar, y tú no lo sabes, que me estás diciendo, van a empezar este verano las excavaciones arqueológicas otra vez, porque justamente ahí encontraron muchos enterramientos cristianos y no saben por qué. Y no solamente eso, sino que hay inscripciones de esos enterramientos, algunas inscripciones extrañas, y justamente ahí se acumulaban los cuerpos, Clara. A ti parece que de alguna forma te llama el mal rollo, ¿no? Justo que está ahí, pues. Nos tenemos que marchar ya prácticamente, volveremos en unos minutos. Queda todo ese dossier que os va a gustar de la Extremadura mágica, a la que hacemos un homenaje. No, la Extremadura sobrenatural, realmente. Pero quiero, Santi, que me cuentes tú cómo lo ves. Dice Clara que nota, ¿no?, esa energía. Te dejo ahí que termines, que pongas el colofón. Hombre, aquí se ha vertido... Es tremenda esa imagen, de todas formas, ¿eh? me he girado ahora y digo, es tremenda, qué maravilla. Me decía Curro Serrano, que lleva con nosotros también muchos años y con todo este equipo que organiza esto, había una pantalla gigante, hacía mucho viento, no hemos podido poner la pantalla gigante. Dice, pero lo de atrás es mejor. Y digo, Curro, es verdad, lo de atrás es mejor. Aquí se ha vertido mucha sangre, se ha vivido mucha emoción. Y este sitio tiene una energía muy especial. Incluso la acústica, no solamente lo de la música. Fíjate que estaba aquí, y aquí justo se oye una cosa que no se oye ahí, a 5 o 10 metros de aquí. Tú estás hablando, pero yo a la vez que tú hablas, por ahí, oigo una voz que me susurra tus mismas palabras, una fracción de segundo después. No las repite como un eco, las susurra. Es un efecto curiosísimo. Es un sitio especial, es un sitio mágico. Qué terrible, ya si no hablaba poco, encima te susurra. ¡Aplausos! ¿Qué he hecho yo? Augusto. Amigos, volvemos enseguida. Hay que estar informados de lo que da miedo de verdad, que son las noticias. Y os prometo una hora de emociones. Gracias por vuestro apoyo, gracias por estar aquí, gracias por la noche mágica. Ahora volvemos, Milenio 3. Milenio 3, desde el Anfiteatro Romano de Mérida. Con el patrocinio del Gobierno de Extremadura, Consejería de Turismo y Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Una manera de hacer Europa. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Tres y seis minutos, aquí estamos de nuevo, Milenio 3, Anfiteatro de Mérida, la noche en la que cumplimos 12 años. Y esta música significa siempre que entramos en otro territorio que puede ser compartido con la vieja piedra. Aquí azota el frío ya, hace un tiempo, así que nuestros amigos y amigas son auténticos héroes. Tenemos aquí una hilera de focos que ha puesto la cadena SER, porque repito, si se hacen estas locuras también es por la SER, porque nosotros andamos mal ya de la cabeza, pero la SER a veces también. Y esto es una cosa que no sé si es radio, es un espectáculo, ¿qué es? Bueno, y los focos son como un poco centinelas y nos protegen un poco del frío, aunque yo enseguida también me pertrecharé con una chaquetilla, por mira lo menos, que nos, ¿no?, lo decían, que yo me voy a llevar un abrigo de paño esta noche, me ha dicho una señora por la calle, llévate algo. Y yo diciendo, con el calor que hace, pero qué gusto vamos a estar por la noche allí. El anfiteatro tiene pelete, trampa, decían, ¿no? Sí, sí, y tiene trampa. Porque por las piernecillas hace ya un pelete que vamos. Bueno, pero aguantamos como en Numancia, ¿no? Hablando del mundo antiguo. Y vamos a hacer una cosa que es interesante. Abandonábamos la hora anterior hablando de aparecidos y de que había dos signos, dos símbolos, dos formas de mostrarse desde el mundo que está al otro lado, que no entendemos, y de asustar en ocasiones o de dar un mensaje. Nada ha cambiado mucho. Las historias que hemos contado de Roma, de los niños, de las apariciones, son prácticamente idénticas. Estábamos con Clara Tahoces hablando de algunos casos que se pueden contar casi en un flash y que son sorprendentes. ¿Por qué? Porque sería un error hablar siempre de las mismas historias. Sigue habiendo casos nuevos. Nos llegan casos nuevos constantemente. Y casi nos hacemos una mirada cómplice cuando vemos que las figuras que aparecen, con personas absolutamente solventes, que tienen mucho miedo, que a veces te preguntan ¿qué es esto? ¿Cómo me puedes ayudar? Y nosotros ayuda, en ese aspecto es difícil que demos, porque no sabemos, sabemos tampoco como cualquiera de vosotros. Sabemos qué ocurre. Y Clara me decía, mira, hablando de mi archivo y hablando de las investigaciones, Clara hace poco conoció la zona precisamente de las Urdes y las zonas colindantes, ya en la provincia de Cáceres, en el norte, casi en el pico de Extremadura, ¿no?, tocando tierras ya de Salamanca. Hay un barrio enigmático, un barrio ya abandonado, como estas ruinas, el barrio del Teso, donde se habló de brujería, de extraños ritos, y se habló de un barrio maldito prácticamente en su tiempo, ¿no? Israel Espino, que yo creo que estará llegando por aquí junto a Javi Pérez Campos, estuvo también de noche. Y en una de esas conexiones yo noté también su tensión. Aparte del frío, la tensión de estar en un sitio que tiene enorme carga. Ahí estaba una reportera valiente, sola en la oscuridad. También estuvo Clara en este lugar. Pero me decía, Iker, no, hay cosas que te pueden interesar que son muy curiosas. Estamos en un país donde las cifras de muerte en carretera, por fortuna, han ido bajando, ¿no?, en la perspectiva. Pero la sensación que hay es que es un mal tremendo, ¿no? Y que, por desgracia, cuando hablamos de puntos negros, pues tendríamos todo el mapa, toda la piel de toro para señalar, por desgracia, ¿no? Y en muchas de esas muertes, a veces absurdas, siempre es absurda una muerte en carretera, parece que queda algo, ¿no? Como os decía al principio, los egipcios creían, por ejemplo, en el Ba, y lo representaban. Y es una figura que da mucho miedo, por lo menos a mí me da. Es ese pájaro con la cara del difunto. Y la tradición hablaba de, se hablaba del Ka, del Ba, del Haibit. El Ba era como el muerto que no sabe dónde está, que revolotea, por ejemplo, ya se decía en Egipto, en los caminos, atropellados, descuartizados, personas que caían fulminadas por un rayo, por ejemplo. No había tenido tiempo el alma de esos cánticos que antes hemos comentado. No había tenido tiempo el alma para esa especie de guía del buen morir que han tenido todas las culturas. Y entonces, ¡pum!, algo se había roto. El propio ánima no sabía dónde estaba. Y los egipcios, para aproximarse a eso, dibujaban un pájaro blanco y la cara del difunto. ¿Y qué decían los egipcios? Que siempre rondaba por el mismo lugar. No era capaz de alcanzar el mapa de las estrellas hacia otro mundo. ¿Pasará eso hoy en día? Absurdo, ¿verdad? De locos. Y yo, sin embargo, habré entrevistado a cientos de personas que han contado cosas de este tipo y que yo sé que muchas de ellas, o una parte, pueden ser efectivamente alucinaciones, es raro, pueden ser equivocaciones, pero sé también que hay otra parte absolutamente real. No sé lo que es. El inconsciente colectivo que se aparece, los fantasmas realmente, si es que existen y vienen por algo. Y Clara me decía, pues hay una carretera concreta en Extremadura, una muy concreta, que dio mucho que hablar. Y yo una vez más me sorprendí y dije, Clara, ¿cómo es eso, Clara? Pues sí, es un concretamente un tramo de la carretera EX370, que probablemente nuestros amigos que nos acompañan esta noche, que son de esta zona, que posiblemente hayan transitado por una recta que une dos pueblos, el pueblo de Montehermoso y de Pozuelo de Zarzón, que es una recta casi de en torno a unos 9 kilómetros, pero una recta con una visibilidad perfecta y que incluso, si me apuras, alguien que tenga muy buena vista puede llegar a vislumbrar el siguiente pueblo. No hay ninguna curva, no hay ningún peligro aparente, ningún peralte, nada. Nada. Y sin embargo, en este tramo, cuando pasas por ahí, te das cuenta de que algo ocurre, porque empiezas a mirar a los lados de la carretera y empiezas a encontrarte con cruces, con ramos de flores, con pequeñas incluso capillas hechas con fotos de gente que ha fallecido en ese tramo. Y realmente es que el grado de siniestralidad allí es enorme. O sea, a veces con consecuencias menos mortíferas y otras veces con consecuencias bastante trágicas. Es un punto negro reconocido por los estudiosos de este asunto, el uh-huh. asunto del tráfico. Y que es una recta, bueno, puede ocurrir. Sí. La verdad es que no se explican por qué. Es decir, que por qué en este lugar tienen lugar tantos accidentes, ¿no? Pero sí que es curioso que en torno a este tramo de la carretera se observa una gran mancha de color rojizo que tanto el ayuntamiento de un pueblo como el de otro pueblo han intentado limpiar sin éxito, porque esa mancha vuelve a salir. Estamos hablando de una mancha, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, de unos 3 metros de longitud por 1 metro de ancho. Hay quien dice, esto parece sangre. Yo tengo que decirte que sé que no es sangre, porque nosotros nos molestamos en comprobarlo. Es decir, fuimos allí con luminol, como si fuéramos del CSI, y estuvimos prácticamente un día en esa carretera haciendo todo tipo de pruebas, y una de las cosas que hicimos fue echar luminol en la mancha para ver si se producía alguna reacción. Queríamos un poco desterrar o no esa leyenda, ese mito que decía que eso era sangre, y bueno, la reacción, sí que hubo cierta reacción, pero no la que se esperaba en caso de que fuera sangre. ¿Qué ocurre? Que muy cerca de ahí hay una laguna, y en esa laguna hay otra especie de leyenda, de mito, que rodea a esta carretera y que tiene que ver con una niña. Con una niña que dicen que se aparecen, que sale de la laguna y que, según la leyenda, fue atropellada en ese punto donde está esa mancha y arrojada a la laguna. Y que algunas de las personas, y esto no es ya mito, sino probablemente el mito viene de ahí, algunas de las personas que han transitado por este tramo se han visto envueltas en una especie de neblina que es lo que probablemente provocó el accidente, porque algunos ni siquiera recuerdan qué hacían ahí. Hay casos curiosos, me comentaba un investigador local, Juan Jesús Sánchez, que él había investigado y había hablado con algunas de las familias que habían tenido estos accidentes, que se habían salvado o habían tenido, o sea, algún tipo de consecuencia, pero no mortal. Y me explicaba una cosa muy curiosa. Por ejemplo, conocí algún caso incluso de una persona que había tenido un accidente en ese tramo hacía 25 años y que 25 años después, el mismo día, a la misma hora, en el mismo tramo, en el mismo lugar, había vuelto a tener otro accidente, como si fuera algo cíclico que se repetía, ¿no? E incluso conocía familias que habían tenido, varios miembros de la familia habían tenido accidentes ahí. Se hablaba incluso de una especie de neblina en cierto momento. Sí. Y de que algunos de las personas, algunos de los testigos, perdón, que habían tenido accidentes no mortales, por fortuna para ellos, habían visto, habían creído ver la figura, es cuando la leyenda se mezcla con la realidad, de esa niña, de esa mujer, sí, en la carretera. Sí, esto es lo extraño, ¿no? Y además hacían referencia a eso, a una niña o a una joven. Ya a veces se deformaba un poco la leyenda, pero fundamentalmente una niña. La verdad es que la historia es para como para pasar por allí y verlo, porque parece, bueno, sí, pues estará mal peraltado, habrá, la visibilidad no será demasiado buena. Bueno, si solamente fueran accidentes, siquiera, pues podríamos admitir esta posibilidad, ¿no? Pero es que, estando allí, nosotros tuvimos ocasión de hablar con algunos miembros de la Guardia Civil que pasaron en ese momento y, claro, dijeron, ¿qué hacéis aquí, no?, en medio de la carretera. Y, bueno, pues explicamos un poco nuestra intención y nos comentaban, ¿no?, que sí que era cierto, no solamente el tema de los accidentes, que ya lo teníamos comprobado antes de ir allí, sino que había personas que incluso se desplazaban hasta ese lugar para acabar con su vida, no ya con un accidente, sino como una consecuencia de una decisión meditada. Pero ¿por qué iban a ese lugar? ¿Por qué iban a ese tramo, a esa laguna, a ese sitio? Nadie lo sabía. Bueno, pues la Extremadura sobrenatural, mágica, misteriosa, en este aspecto un poco más oscuro, que nos puede aterrar un poco más, tiene ese tipo de elementos, ¿no? Y hay muchos casos, muchos que jamás llegan a la pública, y como siempre digo en ocasiones, si pudiésemos contar en la radio o en Cuarto Milenio todo lo que nos llega, y de personas que ni podéis imaginar, pues realmente aún nos sorprenderíamos mucho más con lo que ocurre. Yo os pido ahora un aplauso caluroso en esta noche ya de frío para un buen amigo, también lo conozco hace 20 años, más de 20 años, y sigue siendo una de esas personas que luchan por la Extremadura mágica, que hacen de cronista, que han hecho miles de kilómetros en esta tierra llena de secretos, que han luchado mucho publicando, haciendo radio, publicando artículos, y le conozco desde hace tanto tiempo y su pasión no ha decrecido y sigue acumulando casos, y yo creo que es como un poco homenaje esta noche al investigador extremeño que no se ha desenamorado del misterio y que cuando ocurre algo, cuando le llega un rumor, cuando consigue un nuevo testigo, se vuelve a emocionar como un crío, ¿no? Y a mí mi buen amigo Gonzalo, esta misma noche, antes de salir aquí, me decía que tenía una nueva historia, una fotografía de un ser misterioso y que había logrado una cierta identidad, ¿no? Para él era muy importante y yo veía ese brillo, ¿no? Y dices, jolín, esta profesión de locura merece mucho la pena, ¿no? Cuando pasa el tiempo y sigues lanzándote a la carretera, como ha hecho Eloy, que viene de Navalmoral de la Mata y que se le marchará después a Navalmoral, y que me dijo, hermano, yo estoy ahí, haga lo que haga falta, tengo que estar con esta gente en Mérida y contar algunos de esos últimos casos, de esas historias que pasan en Extremadura y que oficialmente son imposibles y que sabemos que son verdad. Yo quiero un aplauso para mi buen amigo, querido Gonzalo Pérez Sarró, el investigador extremeño por autonomía. Bueno, ponte por aquí, Gonzalo, porque tú sabes a qué me refiero, aunque eso no lo podemos contar hoy, lo contaremos otro día, después de la publicidad, quién sabe. La investigación siempre continúa, pero cuando hablábamos con Clara, veíamos una historia que es la de la niña que ha tenido un accidente. Y curiosamente hay una carretera, que era antigua calzada, que venía de un sitio y pasa o llegaba hasta aquí. ¿Qué carretera era esa antiguamente? Bueno, era la vía romana que enlazaba Caesa Augusto con Emerita Augusto, Zaragoza con Mérida, y pasaba cerca, pegando a Valparaíso, el lugar de las apariciones, y un lugar que precisamente por tener una vía tan principal al lado, pues siempre ha sido motivo de asedio, de pillaje, y por eso Valparaíso fue un pueblo despoblado en muchas ocasiones. ¿El nombre Valparaíso? Sí. ¿Siempre abandonado? ¿Prácticamente un pueblo con mala suerte? No sé a qué nivel podríamos hablar de uno de esos pueblos que uno va viendo en su cronología y no han ocurrido muchas cosas buenas, ¿no? No, la carambola del destino no ha sido bueno con ellos, ¿no? Pero cuando conectamos con esa historia, cuando nos quedamos y lo vivimos los dos, y fue sobrecogedor, es cuando nos cuentan que hay personas que han visto a esa niña, y me dice Gonzalo por teléfono: chico, es que es una niña vestida de comunión, es una niña que parece de otro tiempo, que parece que el traje es de otro tiempo, pero ya no hablamos de testimonios ya vistos, nombres, apellidos, un técnico, por ejemplo, de la central nuclear, próxima a esa zona, central nuclear de Almaraz, que la llega a ver por tres ocasiones, que llega a perseguirla a campo otra vez, y que se da cuenta de que está ocurriendo algo muy, muy, muy insólito. ¿Cuál es la historia de esta niña? Lo que hemos podido saber, Gonzalo. Bueno, el origen o en lo que se puede basar la historia de esta chica tiene, digamos, dos leyendas. Una a principios del siglo XX o finales del XIX, en la que cuentan, y además se habla de las familias que pueden ser cercanas a un pueblo también ya abandonado, Torviscoso, que iban a celebrar, como todos los de la zona, a la población más importante, Peraleda de la Mata, la comunión de esta chica. Iban en carruajes, en cabalgaduras, y al regreso son atacados por unos perros salvajes, salen de estampida corriendo con los caballos y el carromato, y cuando llegan a un recodo del camino y se paran, ven que la niña no está. Cuando vuelven, no la encontraron. Esa es una parte de la leyenda. Y otra es, se remite a un suceso ya más cercano, en los años 50, en los que en la carretera nacional Quinta hubo un accidente de tráfico de un matrimonio con una niña que venía de hacer la comunión en Madrid, y fallece la niña en el accidente. Todo esto es en el kilómetro 174 de la Nacional Quinta, ahora autovía, y coincide justamente con el emplazamiento de Valparaíso. Cuando nosotros pudimos hablar, Carmen, allí, con estas personas, o con este testigo, por ejemplo, yo pocas veces he visto una persona tan racional en el aspecto del tipo de trabajo que tiene, y que la ve en diferentes circunstancias, ya es un caminillo que entra hacia unas propiedades, y la ve puesta y errática, y dices, claro, ¿qué hace una niña vestida de niña de comunión a estas horas o en la noche profunda aquí aguardando? Parece una vieja fotografía, y entonces ocurre algo que hemos comentado e incluso revivimos allí con Gonzalo, que es ver a través de una tablet los trajes de comunión antiguos, ¿por qué? Y yo lo he comentado recientemente además, y llegamos a una conclusión un poco siniestra. Y dijimos, es que hay muchos casos donde aparece una niña con traje talar, traje como de comunión. No tiene ningún sentido, a no ser que sepamos algo de tradiciones antiguas que ocurrían especialmente en Extremadura, ¿no? Sí, porque también supimos después que muchos trajes de enterramiento, sobre todo para ese tipo de niñas de esa edad más o menos, eran muy parecidos a los trajes de comunión. Por eso muchas veces no sabemos si el testigo lo que ve es a una niña vestida con ese atuendo o verdaderamente es una niña a la que se ha enterrado con esa mortaja. Lo que sí nos contaba el testigo, yo recuerdo perfectamente, es que él tuvo el valor de salir del coche e ir persiguiendo a esa pequeña, que además se adentraba como por otro camino y parecía... Nos lo decía, y es muy curioso que muchos testigos repiten lo mismo. No ven los pies, parece que se van deslizando a lo largo del camino hasta que en un momento dado desaparecen delante de ellos. Y esto era lo que ocurría en este caso. Pero cuando ya el mismo testigo lo ve en tres ocasiones e incluso entabla una conversación con ella porque la pregunta si necesita algo, si le ha ocurrido algo, ya es que estamos ante una presencia que no es una visión, que es algo físico que se está, pues, de cierta forma, apareciendo a este hombre por algo. Y ese hombre, que ha pasado un tiempo y está convencido de lo que ocurrió, como otros muchos testigos. Por ejemplo, casos que llegan, que casi... A los investigadores locales, que por fortuna siguen existiendo, los cronistas locales les llegan como una información, se quedan ahí, pueden investigarlo, no hay necesidad de sacarlo inmediatamente, y por eso a veces se llega a datos mucho más concretos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me lo contó Gonzalo en titulares, en Extremadura, es un cementerio y es una tapia de un cementerio. Y me gustaría saber algo más, Gonzalo. Bueno, sí, el caso se remite a los años 70, principio de los 70, en el cementerio de Valdeúncar, una población muy cercana a Navalmoral de la Mata. Me contaba el testigo hijo del testigo, Fermín, se llama el padre y el hijo, Fermín Martín Cartas, es un fotógrafo de Valdeúncar, ya fallecido, y en esa fecha pues había salido a por leña con una mula, era invierno pero había luna llena, y al regreso, ya eran sobre las 9:30, las 10, y la familia ya estaba asustada porque tardaba mucho. Al pasar por la pared del cementerio, la pared trasera, vio cómo surgió de dentro del campo santo una figura, una sombra de unos 2 metros de estatura, más de 2 metros, decía. Se lo había contado multitud de veces a su hijo. Este ser no apareció ni trepando ni sobre la tapia, sino que la saltó. Una tapia que yo he estado allí y mide los 3 metros de altura. Este hombre, decía a su hijo, dice, mi padre había sido legionario, y legionario de los de antes, de los años antes de la, después de la guerra, antes de los 50, y no tenía miedo nunca, de hecho salía de noche muchas veces, pero aquel día se puso al otro lado de la mula, según vio venir a la figura esta de 2 metros con capa y con un sombrero, figura arquetípica ya de muchas apariciones. Se asustó el hombre y no entabló ninguna conversación ni un saludo. Simplemente dejó que pasara a su lado en silencio y regresó a casa pálido y asustado, diciendo que lo que le había pasado no le iban a creer. La familia, por supuesto, le creyó y quedó en el círculo de la familia. O sea, no se había contado hasta hoy que lo estamos contando aquí. Como siempre ocurre, ¿no? En Extremadura yo creo que además nos hemos encontrado con mucha gente muy amable que no ha tenido temor a trasladarnos el caso. Pero a veces esto queda en el círculo familiar y no sale de ese cascarón. Lo que ha contado mi buen amigo Gonzalo es el arquetipo, repetimos, ¿no? Y hablamos un poco de cosas que aparecen en la memoria colectiva de la humanidad que podemos entender o no, pero que ahí están. Esa figura desgarbada un poco, alta, oscura, y que en este caso, qué descripción, ¿no? Aparece surgiendo de la tapia del camposanto, que ya es como, o sea, tiene todo el colmo de elementos para alguien en ese contexto aterrorizarlo de por vida. Esas personas mantienen con total rotundidad lo que vieron. No es una ensoñación, es algo que estaba ahí. Cuando vamos a los casos, reconocemos que hay muchos que son idénticos. Es más, Gonzalo, creo que tenía 13 años... en el pueblo de Saucedilla, él se hace mayor como niño que trabaja en una radio local, cuando ve que en el pueblo de Saucedilla, cerca de la zona que estamos comentando, el campo Arañuelo, la entrada a Extremadura desde la carretera de Madrid, todo el pueblo está en pánico porque una de estas figuras ha aparecido, se ha aparecido de diferentes testigos, y hay un estado, yo creo que nunca olvidarás, ¿no, compañero?, de auténtica expectación y de miedo, y de gente que le da miedo porque dicen que hay una figura, como ocurrió en Vegas de Coria mucho antes. Vamos a hacer un pequeño receso en el siguiente sentido. Hay otras historias, aunque sea en un flash, yo quiero que también sepáis. En una noche como esta, que hablamos de misterio, que hablamos de casos, que ahora van a surgir más casos, porque van a llegar Israel Espino y Javier Pérez Campos, del lugar donde nos han contado esas conexiones sonoras esta noche, y traen más casos. Me cuenta Israel que en el hospital de Badajoz está pasando algo ahora mismo, que tiene mucho que ver con lo que has contado, o lo ha contado Clara. Pero hay un compañero en este equipo que se ha incorporado hace unos años a Milenio 3, que yo creo que es uno de los grandes valores en la juventud milenaria. Otro es Fermín Agustí, que está ahí con nosotros. Tiene cara de muy preocupado, es el hombre siempre en la sombra. Hablamos de sombras que dan miedo. A mí la sombra que más miedo me da es Fermín Agustí. Cuando yo estoy haciendo el programa, oiga, y veo que él aparece, zascandilea, como un duende, me pone cosas, me quita el agua, me da un papel, despedir 29... Él es el auténtico duende de Milenio 3, en el buen sentido, porque sin duda Fermín Agustí no es un duende malo, es un duende bondadoso. Ven aquí, Fermín, ven aquí. Un aplauso para una de las almas de Milenio 3. Porque él es muy vergonzoso, ¿eh? Él es muy vergonzoso, pero claro, un programa, amigos, lo hace mucha gente, lo hace mucha gente. Aquí el presentador sí hace sus cosas, pero, o el director, pero hace falta mucha gente, una gran estructura que está hoy para que soñemos, ¿no? Y aparte del Duende de Fermín, que sería otra historia, tiene para un programa, es cierto, o dos, es cierto que es bonito aprender, ¿no? Y aprender con esta gente que se va incorporando, y yo le tengo mucho aprecio, él lo sabe, es una mente brillante, como la de nuestro compañero Guillermo León. Él es capaz de encender las redes, de manejar el mundo digital. Y luego lo hemos ido incorporando, y yo le voy lanzando ahí pullas y le digo, venga, súbete un poco a la nave, pero de la tele también. Joder, ¿qué tal? Eres tímido, él no lo va a pasar bien aquí. Pero él cada semana nos trae, por ejemplo, todo eso que es novedad en el mundo digital. Todo lo que es nuevo, desde cosas en 3D de la NASA, hasta viajes a las estrellas que están allá arriba, hasta ruinas que se pueden ver con una cámara por dentro, hasta cámaras instaladas en el lago Ness. Es el hombre de la tecnología, pero es mucho más. Y yo le he dicho, oye, Diego, ¿podrías contarnos hoy, aunque sea para que todo el público que está aquí se lleve esa idea, y los que están escuchando, de un extremeño muy especial, que en una noche de misterio tiene que ser reivindicado? Hay extremeños muy especiales que hicieron su historia y que hoy son un poco más solapados y que quiero que conozcáis. Yo también quiero ese aplauso, ¿no?, para otra pata importante de la nave del misterio. Es un joven que se llama Diego Marañón. Bueno, don Diego. Bueno, don Iker. Pues hay mucha gente aquí que no conocerá a Rosso de Luna. Pues seguramente que hay mucha gente que no lo conoce. A mí me habéis sacado del búnker hoy por primera vez. No sé si vais a conseguir que vuelva a entrar. Un día volvemos del búnker, sí. Es un sitio que él conecta con la tele desde el búnker. Extrañas inscripciones, extraños libros. Pasan fenómenos raros, porque pasan. Pero es otra historia. Eso está en Santander. Ahora estamos muy lejos. Y hablando de Santander, yo creo que en Milenio 3 tenemos predilección por este tipo de gente que hace grandes cosas, como Marcelino Sánchez Autuola, del que hemos hablado muchas veces aquí, pero que luego no son reconocidos como se merecerían, ¿no? Hablamos del descubridor de las cuevas de Altamira, que sí. Murió de pena y lo hemos contado muchas veces. Eso es. Y es el gran descubridor del arte rupestre. ¿En Extremadura me quieres decir que hay algo parecido? En algún sentido sí, porque ha habido un extremeño, desde luego, que ha hecho cosas enormes por estos temas que a nosotros nos gustan y que quizá no tiene el reconocimiento que se merecería, o a lo mejor la gente no le conoce tanto como debería. Fíjate, él tiene aquí incluso una calle en Mérida. ¿En Mérida tiene una calle? Sí, sí. Seguramente que mucha gente aquí en Mérida conoce la calle Rosso de Luna, probablemente. Bueno, pues estamos hablando de un hombre, Iker, Rosso de Luna, que ya desde pequeño fue muy especial, porque él de pequeño siempre, por ejemplo, le decía a sus padres que le dejaran salir al balcón. Quería salir al balcón porque él tenía fijación por la estrella de Sirio. Él quería saberlo todo sobre esa estrella. Hablamos de una estrella muy especial también, ¿no? Sí. Se ha hablado de muchos mitos, de muchas culturas antiguas que conectaban con ese mundo y que creían que de ese mundo venía gente. Claro. Igual de especial que es la estrella era el niño, porque el niño tenía dotes de precognición. Era un niño sensitivo. Y fíjate, a los 17 años, él enferma de meningitis. Y tú dices, ¿y cómo se cura de meningitis? Estamos hablando del siglo pasado. Bueno, pues él tiene un sueño. Él sueña con un extraño ser y se ve a sí mismo dándole una limosna a ese extraño ser. Y después de haber hecho esa especie de obra benéfica, de haber hecho ese algo social, digamos, a ayudar a ese extraño ser que él no conoce, él milagrosamente se recupera de su enfermedad. Una enfermedad que es delicada, imagínense en qué años estamos hablando. Efectivamente. Y él tiene un sueño con alguien que viene a visitarle. Sí, sí. Claro, Rosso de Luna, por tanto, era un niño que creía en sus propios sueños. Uh-huh. Ya era un tipo diferente en ese aspecto. Era un tipo diferente y él, aparte de estudiar, él estudió su carrera, pero también tenía un fuerte componente autodidacta. Y con 30 años se va a Madrid, abandona Extremadura y se va a Madrid. Y fíjate, en Madrid se codea con gente de la talla de Miguel de Unamuno, de Valle Inclán. Estamos hablando de ese contexto, ¿no? De gente de peso. Pero ¿por qué no se ha reconocido tanto a Mario Rosso de Luna como a toda esta gente, como Unamuno y Valle Inclán, si él compartió tertulias, si él compartió espacios y conocimientos con ellos? Pues probablemente porque Mario Rosso de Luna tenía ese pasado, ¿no? Ese pasado de persona curiosa, de persona que hacía experimentos en su casa, experimentos que le valieron el sobrenombre aquí de el mago rojo de Logrosán. Logrosán es el sitio donde él había nacido. Bueno, pues el mago rojo de Logrosán. Pues probablemente, como te decía, y como pasa con alguna gente que se lo merece muchísimo y que no lo consigue, quizá también porque España tampoco estaba preparada para aceptar que una persona que tenía una formación científica a la vez se interesase por estas otras materias, ¿no? O sea, que tenía esa dualidad que hoy es rara y que tenemos al doctor Gaona, a otra gente que es ultracientífico y al mismo tiempo estaba en investigar en lo sobrenatural. ¿Le pasaba un poco así? Sí, sí, exactamente igual. Fíjate, él funda incluso una revista, Hesperia, donde aúna todos los conocimientos que en ese momento hay en España de teosofía. Él es el traductor de las obras de Madame Blavatsky, que es una figura clave en ese sentido. Y probablemente le pasa eso que te estoy contando, que en España no se tolera que un erudito, porque era un erudito, él tenía conocimientos, bueno, él es arqueólogo, matemático, es astrónomo. Uno o sea, los... un sabio sí, no sí. reconocido. Efectivamente, fíjate hasta dónde llega el tema, que él es descubridor de un cometa. Hay un cometa que lleva el nombre de Mario Rosso de Luna. Y probablemente no le afectó... ¿Sabes por qué no es, a lo mejor, es comparable hasta cierto punto con Sandes Autuola? Pero por otro no, porque no le llegó a afectar tanto. Él se sentía a gusto con lo que él había aprendido y el no reconocimiento no le llegó a afectar tanto. Y él, de hecho, en su lecho de muerte, y que ya cuando estaba en los últimos momentos de su vida, dando los últimos estertores, sí que acertó a pronunciar unas palabras, unas últimas palabras, que han quedado como una especie de legado, ¿no? Como de testimonio vital de Rosso de Luna. Él dijo exactamente: ningún hombre es indispensable. No me lloréis. De una sola manera honraréis mi memoria. Continuad mi obra. Superadla. Pues, ¿qué os parece si en este lugar concreto, en estas piedras mágicas, en esta invocación colectiva con tantas cosas que os estamos trasladando, Diego nos ha lanzado dos apuntes maravillosos? Un mago, un genio, fundador de un movimiento filosófico profundísimo, creyente en las ultravidas, demasiado mago para ser científico al mismo tiempo para muchos, un hereje de nuestro tiempo. Y nosotros sabéis que en nuestros programas siempre nos gusta mucho reivindicar a inventores, creadores, españoles que, jolín, hicieron patria de esa forma, ¿no? Adelantándose en su tiempo, siendo quizá a veces demasiado vanguardistas, reconocidos a veces después de la muerte. Aquí tenéis a uno, en Extremadura y en esta provincia. ¿Qué os parece si a las 3:37, con este cielo encapotado sobre nosotros, le mandamos un aplauso, que igual lo oye, a la memoria de ese mago jamás reconocido? Y que a partir de esta noche, por los que estáis aquí y por los que están oyendo el programa, será mucho más buscado. Porque estoy seguro que desde el instante en que Diego Marañón ha hablado así, con este cariño, de ese mago que tiene mucho que descifrar, muchísima gente irá directamente a Google, empezará a buscar, y yo sé que Rosso de Luna nos lo agradecerá. ¿Por qué? Porque, como decían los romanos, había una muerte peor que la muerte física, que es la muerte del olvido. Y hay genios, extremeños en este caso, que deberían ser reivindicados en los libros. Como de momento no hay muchos libros sobre él, buscad e investigad, y si os parece, estas almas que están aquí, que también son un poco herejes, brindémosle un aplauso donde esté al maestro Rosso de Luna. Que estoy seguro que es el aplauso más grande que le han dado a Rosso de Luna. Probablemente. Y él dirá: oye, tanto tiempo después, ¿qué estarán haciendo esta gente reivindicando todo esto? Maravilloso, muy, muy bonito. Y ahora, de verdad, porque sería muy, muy proceloso contar en qué se metió, él hizo libros muy enigmáticos, libros que luego han sido examinados como si fueran un código Da Vinci, entre comillas, buscando pero claves. Fíjate, Iker, que incluso no tan alejados de cosas que hemos comentado hace nada en el programa. ¿Tú te acuerdas que hace dos o tres semanas Santi nos hablaba de la teoría Gaia, de James Lovelock? Sí, la Tierra como algo vivo, pensante. Bueno, pues Rosso de Luna defendía un poco esta teoría. Él lo llamaba de otra manera. Él defendía la astrobiología, pero era prácticamente lo mismo. Era esa misma esencia, ¿no? Que la Tierra estaba viva, que era un todo que nos influía, a o sea, que nosotros influíamos. Este extremeño se adelantó a lo que hoy está súper de moda, James Lovelock, toda esta gente. Y claro, como era español, no le hicimos caso a nadie. Hace un siglo. Siempre tenemos que aprender, ¿no? De lo injustos que somos con alguna gente, porque, amigos, tocó el tabú de interesarse por lo misterioso, y eso entonces era un pago importante. Lo sigue siendo, pero bueno, ¿qué dicen nuestros amigos? Pues mira, Hija del Caldero Mágico nos dice que qué emocionantes son estas historias de aparecidos, sobre todo en carretera, que ella pasó de noche por un lugar donde también Javier Pérez Campos sabe mucho de él, por los alfaques, y siempre esperas algo, Ahora, en el momento que te aparezca... Pues mejor no esperar estas cosas, porque tampoco yo creo yo que sea muy bonito, sí, ver un aparecido directamente, o sea, no... Nos escribió también un numismático, dice que le estaba resultando muy entretenido lo que decía Santiago Camacho sobre la inflación de los denarios. Nuestro caso es mucho peor, pero está normalizada. No es que tengamos monedas con menos cantidad de plata, sino que nuestras monedas y billetes no valen nada. Y el dinero en circulación es menor al oro que representa y que en realidad no existe. Vamos por el camino del Imperio Romano. Nos controlan desde la sombra. Saludos, Drácula. Saludos, Drácula. Tenía que aparecer. Pero desde luego esto que cuenta da más miedo, ¿eh? Sí, esto sí. Que cuenta da más miedo. También nos escribe Insaf Nieto, dice: buenas noches para los escuchantes de Milenio 3. Queremos que nos dediquen un saludo a los apicultores jordanos. ¡Hombre! Somos los duendes de la noche y conocemos todas las pistas de las Urdes. ¡Vivan las Urdes y Extremadura! Saludos. Bueno, en las Urdes yo he entrevistado a muchos apicultores de esa tierra mágica y a un apicultor le escuché una expresión que tú conoces bien, Gonzalo, que a mí me maravilló. ¿Y cómo se llamaba esa luz? Dice: bueno, aquí en Camino Morisco siempre hemos llamado esta luz, cuando no había luz y que era como una colmena, ellos lo asemejaban a lo cotidiano, banastro volador. Y a mí me parecía tan bonito eso, ¿verdad? Es una forma tan hermosa de definir el misterio. Vamos a hacer una cosa. ¿Has mencionado a quién? ¿A Drácula? No, a Drácula no, a otro parecido, a Pérez Campos. Ah, bueno, casi casi. Casi casi, se levantó de la tumba también. Javier Pérez Campos es otro de los jóvenes fichajes milenarios, lleva ya unos cuantos años con nosotros. La gente dice: ¿por qué a este chico le metéis en faena? Le estamos dejando respirar últimamente, pero siempre si hay un sitio un poco chungo, va él. Pero él lo pide. Yo no quiero aquí quedar mal, que ya ha sido antes el gobernador, él lo pide. Le acompaña ahora Clara, a veces. Han tenido un susto grande últimamente y lo veremos, no es, este domingo no lo vemos, ¿no? Claro, lo vemos el siguiente, donde veremos también este espectáculo. En un colegio abandonado en Madrid se han llevado un buen susto, Clara y Javi. Pero bueno, bueno, si me quieres contar algo, dijiste, es lo peor que he grabado en mi vida. Sí, sin duda alguna es lo peor por contenido y por duración que he grabado jamás. Bueno, pues ya lo contaremos. Estamos analizándolo y es verdad que es sobrecogedor. Javier Pérez Campos es un entusiasta a tope. Yo le llamo Alardo Prats, que era un viejo periodista que hacía crónicas antiguas del misterio también y de temas tan tremendos como los endemoniados de la Balma. Y también me gusta mucho presentarle aquí esta noche tan especial. Él se ha emocionado mucho con nosotros allá arriba escuchando las músicas. Yo creo que es una persona que merece muchísimo la pena. Es un poco también hermano cósmico en el sentido de que vive estos temas con pasión. No es por hacerlo, de verdad, no es por tener éxito o tener un programa, es vivirlo y disfrutar, ¿no?, de contar todas estas cosas en las que uno cree realmente. Y viene además en buena compañía, ¿no? Estaban Israel Espino y él en esas conexiones. Yo les he pedido que vengan rápidamente porque hay casos de última hora de esta tierra que tenéis que conocer. Así que para Israel y para el gran Javier Pérez Campos, pues quizá el último aplauso de la noche. Bueno, bueno, vienen con buena color, ¿no?, de los columbarios. Israel, ¿qué pasa en el hospital de Badajoz, amiga? Me voy hundiendo, me hundo. Sí, sí, esas... Me ha tocado la chunga. Sí, son cosas de Fermín. Espera, que te la cago. No, tranquilos, no hay problema, no hay Poltergeist, problema. Poltergeist, duende ruidoso, no, aquí. Ya está. Está cayendo en el foso. Ah, sí. Fermín Augustus. Y claro, hace esas cosillas, ¿no? Dice, bueno, yo... Oye, ni he hecho aposta, mujeres y hombres. Sí, parece que estamos peleados, sí. De verdad. Voy a dejar mi sello, ¿no? Ahora, hablando en serio, Israel... Algunas de las últimas noticias, pero Gonzalo ha contado un caso y hemos contado la historia de un aparecido sombrío y el hombre no se atreve ni a hablarle. En el caso de la niña de comunión en Valparaíso, el testigo llegó a perseguirla, que es una imagen también muy potente. Es cuando se da cuenta, le entra el miedo, pero ¿llega a responder esa niña o no? No lo recuerdo muy bien. No, la niña en todas las ocasiones estaba como jugando en una de las orillas del camino, y en esa ocasión sí se quedó quieta. Digamos que había una interacción entre los dos porque le vio a él, o sea, vio pasar el coche, se detuvo el coche a la altura de ella y estaban pues a medio metro los dos rostros, ¿no? Y le dijo: niña, ¿qué te pasa? La reacción de la niña fue salir corriendo. ¿Dónde están tus padres? Y ya no llega a pronunciar. Y él siguió gritándole, por favor, para, que no te voy a hacer nada, ¿dónde están tus padres? Y al llegar a un punto donde desaparece, otra cosa muy característica en estos casos, es que no desapareció de una forma evanescente, que desapareciera ante sus ojos, sino que como cuando apagas un televisor de los antiguos, la pantalla se redujo a un punto, digamos, la visión, y el punto ese, un punto blanco, desapareció. Ahí, en ese mismo tramo donde más o menos él decía que había desaparecido, hicimos unas pruebas psicofónicas que además dieron resultado y emitimos en Milenio 3. ¿Es verdad? Y aparte del no que contestó a mi esposa, Marisa Larza, a mí lo que más me impresionó es que siempre antes de hacer la primera pregunta, pues dejo un espacio libre, digamos limpio, para ver qué ocurre y luego pregunto. No sé por qué. Fue un momento muy extraño en el que mi mujer me miraba como diciendo, ¿qué te está pasando? Porque no era capaz de preguntar. Y justo ahí, en ese espacio en el que yo no hablé, se oyó luego en la psicofonía, no pregunté. Estuvimos en el mismo sitio con Marisa, la esposa de Gonzalo y grandísima amiga, en el mismo sitio donde la escena, hace poco el director de las Cuevas de Cantabria me decía, mira tío, volvía de las cuevas, cogía el coche y estaba oyéndoos contar la historia de la niña de comunión, que cuando el hombre de la central nuclear se baja, se va corriendo, él la persigue porque es una niña física, y entonces cuando se da cuenta el revolotear del traje y que no pisa el suelo, y es cuando él entra el miedo y está lejos del coche, y dijo, me decía Roberto Antaño, o sea, no dormí. Estuvimos en ese lugar de nuevo con ellos y grabamos, y también hubo buenos resultados. Sí, estuvimos allí, yo recuerdo por la noche, además ya el testigo se había ido, decidimos quedarnos solos y es verdad que se grabaron voces y voces extrañas, incluso, si no recuerdo mal, alguna decía mamá, voces que de repente vuelven a surgir de la nada, suelen ser de niños, como en los últimos casos que comentabas antes en el del colegio, que se han grabado voces de niños, y en este caso había una voz muy clara, sobre todo que nos decía mamá, mamá. Con lo cual te resultaba todavía pues más espeluznante. En el hospital de Badajoz, Israel, caso de última hora, tan de última hora que hoy has hablado con los testigos. Y hablamos de hablar, porque intentaron trazar, incluso fue tan gráfico el suceso, que alguien intentó, si no me equivoco, lo que me has contado, hablar. Y está pasando ahora. No, llegaron a hablar. Llegaron a hablar. La aparición llegó a hablar, que es lo curioso. Bueno, todo esto empieza pues como muchas otras historias por casualidad. A mí me llama la editora del hoy.es y me comenta, oye Israel, ¿tú has oído hablar del fantasma del hospital de Badajoz? Digo, pues, sinceramente no lo había escuchado. Me comentó, esto fue hace un año, me comentó, pues ha vuelto a aparecerse a dos cirujanos. No quieren hablar, pero si consigues que hablen, tienes un buen reportaje. Bueno, y allí que me fui a Badajoz, conseguí hablar con ellos. Son un matrimonio de cirujanos. Ellos me enseñaron además el pasillo donde se apareció en noviembre, a las 8 menos 10 de la mañana. Entraban a trabajar los dos juntos y, bueno, están acostumbrados, es un pasillo en el que no hay habitaciones, hay despachos. Y estaban las luces de posición, digamos, puestas, luces apagadas, pero estas luces de emergencia con las que se ve bastante. Ellos entran en el pasillo, abren la puerta y encuentran delante de ellos, andando, a una mujer vestida de negro hasta los pies, con el pelo recogido como con una toca, que no se vuelve en ningún momento. Ellos inmediatamente por ese recogido precisamente se dan cuenta que no es ninguna de las enfermeras, que no es nadie del personal, y entonces piensan que es la acompañante de algún enfermo que se ha despistado, que no se ha perdido. Le hablan, perdone señora, se ha perdido, necesita algo. La señora no se vuelve y en ese momento ella gira, se mete en un hueco en el que solamente hay un ascensor, el hueco del ascensor, y unos despachos cerrados con llave. Ellos van detrás de la señora, convencidos de que se ha equivocado, y no hay nadie. De hecho, ellos llaman inmediatamente al guardia de seguridad para que abra las puertas por si se ha metido en uno de los despachos. No hay nadie, absolutamente en ningún sitio. El ascensor no ha ido ni para arriba ni para abajo, no están tampoco. Y ese mismo día, claro, lo comentan durante una operación, lo comentan a las enfermeras, de la casualidad de que una de las enfermeras se queda blanca y le dice: ¿habéis visto a la monja del hospital? Mi hermano se la encontró hace 15 años. Consigo hablar con este señor que la vio hace 15 años, era jefe de mantenimiento, y esta vez se la encontró de noche junto al... además, curiosamente, la gente que la ha visto de dos en dos, no son testigos aislados. Y se la encontró en los sótanos del hospital, el hospital con el perpetuo socorro, con el materno infantil, estaban de obras, él iba haciendo la guardia con el guardia de seguridad, y en ese momento ven a una señora que sale de una de las puertas. Y lo primero que lo que más les extraña, porque piensan que es totalmente real, es que en pleno agosto en Badajoz iba con un traje largo hasta los pies y tapada. Le dan el alto pensando que se ha colado, y la señora igualmente se mete en una esquina. Ahí estaba el hueco totalmente del ascensor que estaban poniendo nuevo. Piensan que la señora se ha matado en el hueco, van corriendo y allí no hay nadie. Y a raíz de ahí se localiza este último testigo, que realmente fue el primero, que fue una enfermera que todavía tiembla, no quiere hablar porque tiembla cada vez que se acuerda, acaba de dar a luz a su hija, que ya tiene unos 30 años, y un poco antes de las 12, tenía la luz encendida del cuarto de baño, la puerta entreabierta, y entra una monja y le pregunta si necesita algún analgésico. Ella le dice que no. La monja se marcha y a los 10 minutos, a las 12 en punto, la hora que tenían que venir las enfermeras, entra una enfermera y le pregunta si necesita algo. Ella le dice que no, que ya le ha dicho a su compañera que no necesitaba nada. Le dice que compañera, le dice que su compañera es la monja. Dice: aquí no trabaja ninguna monja. Como no se quedaría, que esta señora tiembla de verdad cada vez que alguien le menciona, no quiere oír siquiera hablar del caso. Ella sabe lo que vio, ella sabe lo que oyó, ella sabe que estuvo hablando con alguien que realmente no existía. Aquí tenemos la fortuna, y lo habéis comprobado in situ, de tener a dos grandes cronistas, y Israel Espino con sus trabajos con el blog, que no sé si he dicho bien el nombre antes. Israel. Extremadura Secreta. Extremadura Secreta, súper recomendable, con un éxito increíble. Y yo lo decía antes, ¿no? Yo hice en mi día un libro sobre las Hurdes, pero la única persona, o de las poquísimas, que ha ido recopilando mucha más información y creciendo y sacando nuevos testigos de esos casos, es Israel, y creo que es una labor increíble. Pero ¿cómo lo ha contado ahora esto? Pues no hay que añadir prácticamente nada más. Bueno, sí habría que añadir algo, ya que estamos en la recta súper final. Y es que, Javi, En Mérida, no tan lejos. Estamos hablando de cosas que pueden parecer... No, es que uno de los últimos casos es en Mérida y de lo que estamos hablando, ¿no? Y en una carretera que quizá tengan que transitar muchos de los que han venido esta noche, porque este caso ocurre en... Lo dice riendo, si él es así. Tú dando ánimos, ¿no, Javi? Sí, bueno, para que vayan animados esta noche, los que regreséis a Madrid. Ocurrió en agosto del año 2009. Yo hablaba con Charo, la testigo, precisamente unos minutos antes de iniciar la marcha de venir aquí, a Mérida, el viernes. Y ella me contaba, todavía muy impresionada, el caso. Ella venía junto a una amiga de Zahara de los Atunes, era finales de agosto de ese año, regresaban de vacaciones a Madrid. Pararon aquí, en Mérida, a cenar y emprendieron la marcha a los pocos minutos. Ella dice que cuando llevaban aproximadamente una media hora de viaje, más o menos, su compañera estaba dormida y los faros del coche iluminan en la autovía de Extremadura un bulto que empieza a moverse pues con algo que parece ir flotando, ¿no? Cuando el coche se acerca, descubre que es la figura de un monje al que no le ve los pies, pero sí que llega a verle la cara. Ella habla de un traje antiguo, me decía que se parecía a los trajes de la película El nombre de la rosa, una imagen muy gráfica, y la cara era una cara ruda de un hombre anciano con una barba blanca muy larga y que parece impasible, parece que no está pendiente de ese coche que avanza a rápida velocidad hacia él, y él va avanzando hacia la carretera, ella con miedo de poder atropellar a ese anciano, ¿no?, a ese monje. Continúa la marcha rápidamente y cuando mira por el retrovisor del coche, el monje no está. Pero lo más tremendo es que pasados dos minutos observa que en la carretera hay también unos bultos desperdigados. Aminora la marcha, reduce, y son restos de un coche, restos de un accidente que ha habido en ese lugar. Cuando mira a la derecha ve que hay un coche estacionado como si estuviera en batería, y ella inmediatamente relaciona los dos sucesos. El monje a las 2 de la madrugada aproximadamente y ese accidente, ¿no? Lo que hace es llamar a la Guardia Civil. Ella me asegura que tiene tanto miedo por la figura que acaba de ver que es incapaz de parar. Tiene que llamar a la Guardia Civil, pero lo que sí que hizo tiempo después, cuando llega a casa, es plantearse si quizá esa aparición, ese monje que desapareció en mitad de la carretera, igual que apareció, casi de la nada, pues la había avisado de que si no hubiera aminorado la marcha, posiblemente ella también había sufrido un accidente. Pues Noel Calero va poniendo esa música que hace que nos despidamos. Hay una música muy especial. Quiero que salgan aquí Fermín y Santi también, por favor. En realidad el equipo es mucho más amplio. Hay una gran cantidad de gente que ha estado esta noche con nosotros. Esta música que hoy suena en un lugar tan especial, es muy bonito que suene, es algo que hemos adaptado como himno. Hace un tiempo, yo cuando la escuché, que la escuché con mi hija en brazos, sentí algo muy, muy especial, muy difícil, muy inefable, no hay palabras, ¿no? Y sentí que expresaba la ilusión de esa búsqueda, de ese resplandor permanente del asombro, de ese querer ser niños. Y es como el dibujo que ha hecho Carmen con ayuda de mi hija Alma, que expresa un poco lo que somos, ¿no? La nave como dibujada por un niño. No queremos ser muy mayores, no nos gustan mucho los adultos. Si ser adulto es estar permanentemente preocupado por cosas que luego tampoco son tan importantes. ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está la sana locura? ¿Dónde está ver todo con ojos nuevos, ¿no? Es un proceso y es una lucha y no es fácil, pero lo intentamos y tenemos vuestro apoyo. 12 años en la radio, que se cumplen esta noche y no otra. 9 años en la televisión. No es fácil, pero sería imposible sin vosotros. Y no solo sin vosotros, que es lo más importante, sino con un equipo humano, tanto en la televisión como en la radio. Es bonito porque esta noche además se han hibridado, ¿no? Creo que está por ahí mi amigo Camilo Rey y José Alberto. Quiero que salgan por aquí. Me gustaría que saliesen por aquí. Camilo estuvo viviendo en esta tierra y Camilo estuvo en la tele de Extremadura y hice todo lo posible porque volviera, no me lo podían quitar, porque es el mejor realizador que yo he conocido jamás y está haciendo algo para Cuarto Milenio. Es esa fusión que tenemos. Es muy bonito contar con gente como Mera, como Roberto, como todo el equipo, como Curro Serrano, como los Meneses, toda la gente que está aquí, que la vamos a nombrar. Alineación de lujo. Escuchad estos nombres porque es el Dream Team para mí. Pues tenemos que dar las gracias al patrocinio del Gobierno de Extremadura, a la Consejería de Turismo y Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea, al Ayuntamiento de Mérida por dejarnos hacer el programa en un sitio tan especial, tan mágico, y al Consorcio de Mérida, Ciudad Monumental Histórico, Artística y Arqueológica. Y nuestro equipo, la Recreación Emeritae Ludus Gladiatorum, con Jesús Hernández a la cabeza, Álvaro, Mini, César, Chencho, Fernando, que eran los recreacionistas. En la Cadena SER de Extremadura, Inmaculada Saavedra, Jorge Balaguer, Inma Salguero, Antonio Alcántara, María Victoria Barrantes, Manuel Rodríguez, Luis Gonzalo, Paco González, Miguel Ortega, Sonido Rubio de Badajoz, Jesús Mateos. En el vídeo, Pablo Palacios, Beatriz Polo, Roberto Cuadrado, Juan Antonio Merallo. En el sonido, Álvaro Uguena, Rafael Meneses, Geray Martínez, Noel Calero, Curro Serrano. Y en la televisión, Anaís Pascual, como decía Iker, Camilo Rey y José Alberto Gómez. Y cómo no, recordar esa locución con la que empezábamos el programa, nuestro gran Primitivo Rojas. Vamos a hacer una cosa, con esta música milenaria, que venga aquí el equipo, por favor. Gracias por apoyarnos. Esta música, por cierto, me la mostró mi querido amigo Gonzalo. Gracias por este regalo, Gonzalo, de esta música maravillosa. Ponemos rumbo a otros lugares. ¿Quién sabe qué otro lugar nos acogerá? Pero sabemos que nunca vamos a olvidar esta noche. Gracias a todos. Fue Milenio 3 en Mérida. Gracias, gracias por venir. Milenio 3.